Bienvenido a nuestro episodio número 212 y el cuarto de la quinta temporada. En esta edición platicaremos de el anuncio de Mega Man 11 y los ganadores del Game Awards 2017, la eminente unión de Disney y Fox, el despido de Bryan Singer, el primer vistazo de Dark Phoenix, los trailers de estreno de Alita Angel, Ready Player One y Jurassic World Fallen Kingdom, una entrevista con el director de cine y ganador del premio Ariel, Juan Antonio de la Riva, que es el director de la Cineteca de Durango. Conoce al ganador del Friki Podcast Te Lleva al Cine, además de las rapiditas, el nuevo que viene, los estrenos en streaming y el box office de la semana. Y esta tarde, noche, mañana, o lo que sea, nos encontramos el Destroyer, John Paul, Marco Antonio Lagues, un gusto. Y Lord Tuétanos. Pues vamos a comenzarle rápido, porque esta semana parece que todas las distribuidoras dijeron ya van a estrenar Star Wars y nos van a olvidar a todos. Entonces, se dejaron venir. Todo. Sí, se dejaron venir con fuerza. Entonces, vamos a comenzar con los trailers de la semana más interesantes. Les recordamos que nuestro playlist con todos los trailers, no todos los vamos a mencionar en el programa, porque obviamente pues hay más. Pero los invitamos para que los vean y escuchen lo que vamos a platicar de ellos. Empezamos con el de Batman Gotham by Gaslight. Ya por fin salió el primer trailer. Pero ya había salido uno, ¿no? Era un teaser. Era un teaser nada más. Okay. Pues se ve chida. A mí sí me gustó. Sí, ya lo hemos comentado anteriormente que era una historia de Mike Mignola. Creo que sí, también fue el primer Elseworld que se había hecho por parte de DC. Y a partir de ahí hicieron todos los demás. Está muy padre. O sea, nos quita un poquito la comodidad del concepto de Batman. Ya lo habíamos adaptado a una época así ya victoriana. Ya con los aditamentos que deben ser más propios de esa época. Entonces está steampunk. Sí, está bastante padre. El concepto me parece muy interesante y la verdad sí tengo bastante ganas de verlo. Y la animación también se ve muy padre. Sí. Entonces, el tipo que le pusieron, digo, es muy consistente con las otras animaciones de Warner Brothers que habían estado haciendo, pero sí tiene un dejo del arte de Mignola. Mucho. O sea, sí le da hacia allá un poquito más oscuro, ¿no? Entonces se ve padre, la verdad sí me gustó mucho. Por ahí en la semana vamos a estar publicando del cómic, por ahí la novela, el Elseworld, que lo tenemos para que lo conozcan pero que lo vean. El lector es Sam Liu. Sam Liu es más o menos el, aparte de Bruce Timm, como que el que ha hecho más películas animadas. Entonces sí sabe muy bien su tema, lo que sabe hacer. Sí, está padre. Y luego el trailer también que sorprendió, porque la neta nadie lo esperaba, que fue el de Spider-Man Into the Spider-Verse de Sony Animation. Ya habíamos comentado hace, que fue para principios justamente del año, de que venía una película animada de Spider-Man por parte de Sony, pero con todo el desmadre que traían y que también estaban esperando ver si pegaba la de Homecoming, lo habían guardado, ¿no? Entonces ya por fin la dejaron sacar en este fin de semana, que fue la Comic-Con de Brasil, y sirvió como marco para el estreno del trailer, ¿no? A mí en lo particular no me gusta, no soy fan de la animación tan de computadora, no me gusta ese estilo, porque digo, o sea, ya no se me hace animación, ya se me hace demasiado digital. Soy medio old fashion. ¿No lo sientes tan orgánico? ¿A eso te refieres? Sí, ya no me gusta ese. Ese estilo demasiado artificial, porque ya no se me hace una animación, o sea, ya no lo veo como animación. Pero, y además tampoco soy fan de Miles Morales, entonces pero pues quieren adaptar al precisamente Spider-Verse. Habrá que ver qué tanto se apega a la historia de Spider-Verse. Sí, nada más hemos visto, y al final sale una escena del metro, sale Miles Morales y parece que sea Peter Parker, no sé, esa escena. Y recordemos que el Spider-Verse fue un evento de hace el 2016, si no me equivoco. Aquí nos llegó por el 17. Donde se combinan, hay unos tipo vampiros que andan persiguiendo a todos los dicen tótems, a todos los poseedores de la, digamos, de la herencia del hombre araña. Entonces todos que fueron como que tienen esas habilidades arácnidas son perseguidos por esos. Entonces Miles Morales es hijo de Spider-Man. ¿Sabes a qué me recordaba siempre esa historia? ¿Te acuerdas la película de Jet Li, del único? Sí. Que sí. Era él mismo en otras dimensiones, sí, y que iba y se partía la madre a sí mismo para adquirir los poderes de ese güey. Hace cuenta, así me sonaba Spider-Verse. Entonces, de hecho también, bueno, por aquí el concepto es que en cada universo, digamos, es una versión diferente de Spider-Man. O en cierto caso, hay un universo donde el tío Ben es Spider-Man. ¡Ey, jóvenes! No quiero imaginarme que están hechas estas telarañas, la verdad. Pero digamos, como ven, eso estuvo más o menos. No es que sí, tiene un montón así de tie-ins, o sea, números como que extras. Ese lo dibujó quien Ramos, ¿no? No me acuerdo. No, no. ¿Quién es el villano que se ve como en una moto morada? Porque se me hizo muy parecido a Deadpool. Sí, dije, ah, no es Deadpool, es el que. Ah, se llama Prowler. Ah. Pero es, digamos, es. Es el tío, ¿no? Sí, es el tío. Es el tío de Mike Morales. Sí, yo como que lo dije, ah, no más que morada. Le vi como un guante así como tipo la vida negra. Dije, ah, es Prowler. Sí. Ok. Y luego salió el. Bueno, liberaron el trailer que originalmente se mostró en la Comic Con a inicios del verano para Pacific Rim Uprising. Ya lo hicieron, obviamente lo editaron un poquito y le dieron ya una mejor forma, lo pulieron, y fue el que nos mostraron ahora durante la Comic Con de Brasil, pero ya de manera pública. Falta Guillermo del Toro, obviamente. Vive o muere, vive o muere. Yo digo que va a estar chida. Pero no va a superar a la primera. Me gustó el personaje de la niña. La niña se ve personaje interesante. A la que construyó su propio Jäger. Que hizo su propio Jäger. Ah, sí, sí. Esa se ve interesante. O sea, se ve con más personalidad que Boyega. Ah, no, sí, fácil, evidentemente. Sí, se lo lleva de corbata. Y todavía no nos explican por qué están peleando los dos. De seguro va a ser que ya después de las broncas de los ¿cómo se llaman? ¿Cayus? De los Cayus se separaron y ya cada quien hizo su problema. Y ahora que se tienen que juntar, pues no quieren y bla, bla, bla. Ya les conté toda la película. Es que llega a caer un estereotipo del tipo negro así como con actitud. O sea, como que yo, es como que. Y luego dan un discurso como lo hizo el ¿se llama? ¿No fue Pentecost? No. ¿Heimdall? No. ya el que dio el discurso como que vamos a luchar y a ganar y por nuestra tierra y que se cae, vamos a defendernos. Que se This is our time. Sí, o sea, como que sí, sí le crees porque así como que tiene un poquito más como es, de presencia. Más presencia militar. Y este no más porque. No, le queda así como que. Sí, no me convence mucho. Se sintió el típico discurso así como que americano, como es el de la. El día de la independencia, el presidente de Estados Unidos, uh-huh. Es nuestro día de independencia, que sea qué. O sea, igualito así, totalmente así, no falta la bandera ondeando por atrás. Eso sí, los robots. Los robots sí. Se ven perrísimos, eso sí, eso sí. Es que también tienes que tomar en cuenta que lo que vamos a ver son robots tanto sí. La madre de los cayos y ya. Sí, o sea, al final de cuentas, la neta es eso. O sea, es película de robototes peleándose con monstruos y no pido más, ¿verdad? Pero bueno. Luego salió Netflix, sacó un par de trailers interesantes. Sacó dos trailers ya. El trailer que faltaba del episodio que restaba de la serie de Black Mirror, el USS Callister, que es una parodia de Star Trek. Uh-huh. Ah, sí, sí. Y sacaron el trailer final ya de la temporada 4, que es el que abarca ahora sí escenas de todos los episodios con los mini trailers que hemos estado platicando estas últimas 3 semanas. Black Mirror es una fantástica serie de antología de historias de ciencia ficción. Si no la han visto, aplíquense. Un churro y ya. Sí, no, aplíquense porque es una maravilla. En verdad, hacen falta ese tipo de series que realmente desafíen fronteras y que propongan cosas distintas. Cada, muy distinto a todo lo que estamos acostumbrados. Sí, y cada cada temporada tiene una temática en general, pero cada episodio son historias individuales, stand-ups únicas. Y entonces no hay bronca que empieces ahorita o que te regreses o lo que sea, pues no hay pedo porque son historias pequeñas, ¿no? Entonces uh-huh. Están padres, la neta están muy padres con muy poco tienen que ver una con otra, ¿verdad? Sí, no, de hecho no, nada. Creo que las únicas que tienen que ver son las de los ojos. Las que tienen el aparato así de los ojos de los recuerdos y todo eso. Creo que son lo único que tienen que ver. Y nada más los elencos que mantienen, ¿no? También están muy perros. O sea, la neta sí están hechas con toda la mano. ¿Alguno de ustedes ha visto la serie? Sí, la verdad es que sí me gusta bastante. Me gusta el hecho de que sea una serie que no tiene una secuencia como tal, salvo el episodio que mencionas tú. Y la cuestión aquí es de que se disfruta mucho, es refrescante y yo soy fan de esa serie en particular. Y sobre todo hay que recordar que ahorita las series, bueno o malo, están serializadas. Uh-huh. Entonces ya el modelo de historias únicas se ha ido dejando cada vez más, ¿no? Entonces esta rescata ese tipo de narrativa y está padre. Luego, Wormwood, que es una serie documental de 6 episodios que habla acerca del posible asesinato y encubrimiento de uno de los científicos que estuvo trabajando en el programa secreto de la CIA del MK Ultra. está muy padre. Es una serie de tipo documental ficción que mezcla presentaciones, etcétera. Está muy padre esa propuesta. También hoy salió, de hecho, creo que salió hoy o ayer. Le puse ver, bueno. No sé, se me hace que no me alcancé a ver ese, pues, porque no me suena. Sí, porque está muy padre para que lo vean. Sí, sí, lo llegué a ver. Ahí, que menciona que es como el. Además, falso documental, pero no. Que es como un documental así que mezcla. Obviamente, hay que rellenar los espacios, como que los huecos que tiene ahí. Pero que está así muy, muy bien hecho, la verdad. Está, sí, se ve muy padre. Sí, tiene muchas alabadas. Bueno, está muy. Tiene muchas alabanzas ahí por parte de gente que, como que ya lo ha podido ver. Y está bastante interesante, a ver si hay que darle una buena revisada para conocer más este tipo de. Bueno, de esos sucesos que realmente ocurrieron. Y luego también salió el trailer y un avance de Altered Carbon. Ahora sí ya con toda la mano, y ahora sí ya nos dejaron de ver de qué se trata, de que precisamente descubrieron cómo pasar o transferir la conciencia de un ser humano a otro cuerpo, y que haciendo esto, pues prácticamente la muerte ya valió, ¿no? Y habla precisamente de un tipo que ya tenía quién sabe cuántos años, cuántas vidas, traspasándose su conciencia, hasta que un día lo asesinan y contrata a alguien precisamente para que averigüe quién lo asesinó. Se ve muy chido eso. Sí, se oye bastante bien. De pronto me recordó la película de Schwarzenegger, ¿cómo se llama? El sexto día. Ajá, sí, exactamente. Sí, o sea, esa parte de como que te transfiere la conciencia, algo así. Se me hizo. De verdad, así como que me vino así a la mente. Que está. Se ve interesante. Vamos a ver cómo también lo manejan. Estaba tratando de acordarme si la del sexto día era una historia basada en algo. A ver, te checamos. Deja el check. The Sixth Day. Digo, porque a veces vienen basadas de una obra. Pero no. Que no me acuerdo en qué país. La censuraron, pero bueno, le cortaron ciertas partes porque estaba como que muy violenta. No me acuerdo si fue, no sé si en Canadá o en algo así en Alemania, pero uno de esos dos países la censuraron porque lo que por ejemplo, de esa película lo que se me hacía chido es cuando moría el personaje y luego cuando ya lo ponían en el nuevo cuerpo, que se acordaba y sentía todavía los los golpes. O dije, sí. Ay, el cuello lo siento raro. Pues le pasó una llanta encima. Pues uno va a sentir raro. Y luego también, esta semana, como les dije que iba a estar poniendo estos trailers, bueno, no trailers, mini historias de terror de esta página que encontramos, del Elf on the Shelf. Son historias cortas de terror de 2 minutos, 3 minutos, del niño que lo mandan a dormir porque la hermana se va a ponchar con el novio en plena noche de Navidad. Es la hermana. La niñera, ¿no? Pero pues, el chiste es que le los matan con un dulce. Está así como que, órale, para entrar en ambiente navideño. Sí, ya. Fíjate, me gustó más el otro, el anterior, el del hospital. No, está así. Es así como que terminó muy rápido, así como que un poquito predecible esa parte, pero. Está divertido. Sí, pero pues, sí estaba muy padre. O sea, microhistoria sí que. Ese canal me gustó porque trae. Es difícil narrar una historia en 2 o 3 minutos. Pareciera que no, pero realmente sí es difícil hacerlo. Entonces estuvo padre y dije, para hacerlo como experimento y aprender otras propuestas. Y por último, el día de hoy nos sorprendieron con el fabuloso y genial trailer de Ready Player One. Se bañaron, no me lo esperaba tan bueno, fíjate. Sí, no, lo soltaron también de repente. Y ayer, no, ayer. Hoy. No, antier soltaron el póster. Porque habíamos visto nada más el teaser póster y luego sacaron ya el póster. Ahí lo publicamos en nuestra página de Facebook y en el álbum respectivo. Y ahora en la mañana soltaron el trailer, ¿no? Está bien padre, güey. La verdad sí, estaba muy muy bueno. Yo no esperaba nada de cuando vi el teaser. Dije, va a ser una película más. Y ahora que la veo, me entusiasma, la verdad. Como les comentaba, sí quiero verla al cine. Sí, yo también lo vi, también dije, caray, pues se ve medio extraño, se ve chido, hasta que te gusta. Y luego empiezas a tener todas las referencias así de, por ejemplo, los personajes de Overwatch, el DeLorean, cositas así, y dices, pues con mayor razón lo vas a ir a ver. Freddy Krueger. Ándale. Sale también el del Giant Monster, el Giant Robot. Ah, el gigante de acero, sí. También. Superman. Ya me acordé lo que estaba. No voy a llorar. Aguanta. Le he comentado un poquito antes de comenzar el programa. Los Sixers. Sixers eran los que tienen el código 101 en una serie de 6 números. Son los que vienen ahí, que tienen los cascos así como fuera de código, así como binario. Que nada más es 101, que son los como bots. Yo había comentado que me aventé el libro así, ¿no? En un solo día, entonces este. Sí, recuerdo así mucho así, los detalles. Comentando del trailer. ¿Cuántas páginas es? Bueno, no dije tantas. No, está. Sí, está respetable. No, una novela casi. Quita cosita. Sí, está padre. No me acuerdo bien de cuántas páginas son. Ah, 462. Más o menos de lo que viene en el libro, lo que viene en el trailer es como el 20-30% de lo que viene así. O sea, todo eso, digamos, es no que se ha añadido, sino que lo están narrando de una forma diferente. Entonces, obviamente tiene muchas referencias ochenteras, que es prácticamente lo que, digamos, lo fuerte del libro. Y, digamos, escenas como que no vienen para aquellos que, digamos, quieren leer la novela para que estén bien a tono. Por ejemplo, la escena de la carrera de los carros no viene, lo de las motos tampoco. ¡Spoiler! Los robots son diferentes, pero no les voy a decir de cuáles robots son diferentes. La escena del baile, bueno, uno de los personajes, sobre todo ahí que se llama que se llama Artemisa, que es, digamos, déjame checar el nombre, Wade Owell, se llama Parzival, que es el protagonista, y otro se llama Artemisa, como Artemis, que digamos, se me hace que es la chava que viene ahí. O sea, ahí como que me brinco un poquito porque el tratamiento entre ellos es muy diferente, o sea, no es, digamos, tan directo. Pero en general sí me parece que va a estar padre por los efectos. Claramente sí. Tú lees el libro y dices, ay, pues ¿cómo van a adaptar esto? Porque sí tiene muchas referencias así a ochenteras y, digamos, a lo estúpido. O sea, así, a montón, así. Se chorrea el libro, hace tanta referencia. Pero está padre, digamos, porque estamos en esta época donde se van con los efectos y ya, digamos, ya prácticos y digitales. O sea, se puede hacer una adaptación muy muy fiel a la idea del autor. Entonces pinta bastante bien, aunque tenga muchas diferencias con el libro. Es lo digamos lo padre, porque le pueden añadir pues cosas. Captura la esencia. Sí, o sea, captura la esencia y le añade cosas, digamos, que el libro también flaquea unas cosillas por ahí. O sea, como la mitad del libro, como que si sientes como que ay, ya sé para dónde va a terminar esta cosa, como que hay un cliché, es algo así. Si le pueden hacer como lo hicieron con la película de Kingsman, donde le metieron mucha mano el guión y lo corrigieron los detalles que estaba flojos el cómic. Si le hicieron aquí lo mismo, se le corrigieron detalles como que flojitos al libro. En la primera parte de Kingsman. Sí, o sea, si lo corrigieron esa parte, va a quedar una película muy padre. Pues esperemos, yo estoy dándome cuenta aquí que estaba programada para estrenarse el 15 de diciembre de 2017. Y brillantemente la recorrieron para estrenarla el 30 de marzo de 2018 en Estados Unidos. Habrá que esperarnos unos mesecitos más. Sí, no se iban a poner a las patadas, ¿verdad? Con evidentemente no. Sí, lo que no sé es si van a narrar lo que sea todo el libro o van a hacerlo como con dos partes. Porque sí se aguantaría para hacerlo un poquito en dos partes. Porque, bueno, la esencia es la búsqueda de tres pistas que son que están dejando ahí para conseguir lo que dejó déjame checar aquí el nombre del el Millonetas. Bueno, el Guado de Pascua, digamos que es el creador de Oasis, lo que dejó. Entonces necesitan unas llaves para poder acceder al premio final. Entonces no sé si todo lo van a adaptar todo en una sola película. Me parece, si tienen un buen ritmo, no sé cuántas horas van a durar, supongo que unas dos. Sí, yo creo que es de las grandes que esperamos para el próximo año. Digo, ahora que hagamos el episodio especial del próximo año, esa sin duda va en la lista de todos. Pues bueno, vámonos a... se llama James Halliday. James Halliday, ok. Sí. Vamos a la siguiente sección. Bueno, bienvenidos a la nueva sección de Mega Man X. No se crean ya, pues. Qué bueno, si habrá noticias de Mega Man, así que empiecen a escucharlo. Un nuevo juego de Tomb Raider se avecina ahora en el 2018, como fue ahora dado a entender en esta ola de noticias que tuvimos sobre pues Tomb Raider últimamente, con el nuevo póster que acaba de salir hoy. Está muy chido. Sí, se ve padre. Y se parece, está igualita, pues le criticaron el cuello, pero que en verdad sí está cuellona, güey. O sea, pero pues es lo de menos. O sea, no te vas a andar fijando toda la película. Ah, mira, tiene el cuello largo. Ay, mira el cuellote. Ay, ay, ay. Pues no, sí, no manches. Lo primero que vi es el trailer, como que, ah, caray, tiene cuello así como de jirafa. Así. Te pasó ahí el Photoshop o algo así, pero. Pues no, sí está así. Entonces, en el 2018 tenemos esa posible salida del videojuego que, conforme lo. lo pusieron en el comunicado. Las letras en mayúsculas dan el nombre de Shadow. Entonces puede ser Shadow de Tomb Raider, el nuevo juego, que en el 2018 saldrá. Como Jorge dijo, aquí hay un trailer nuevo que salió de World War Z en videojuego. Entonces pues es otro que salió ahora en los Games Awards, que pues va a ser un shooter y va a salir para PS4, Xbox One y PC ahora en el 2018. No sé qué les haya parecido ese trailer a ustedes. Se ve bien la verdad. Ah, que es de la marabunta, ¿verdad? Sí, pues el... realmente es, bueno, no va a salir unas escenas así de como tipo ay, ¿cómo se llama? Muy parecido a la película. Bueno, me refiero a las escenas del juego como Call of Duty, esta invasión zombie. Uh-huh. O sea, que ya toda la bola, vimos unos como personajes así, bueno, disparándolos a los zombies, pero toda la marabunta, pero digamos, esa es una, ya como 5 o 6 veces los zombies que vienen en los otros juegos. O sea, exactamente, sí, aquí se ve que son hordas grandes, no uh-huh. tanto de poco en poco, sino pues todo lo que se te deja venir. Ok. De hecho se ve interesante. Digo, no hay mucha ciencia de la historia del juego. O sea, pues sabemos tirarle los zombies y se acabó el problema. Sí, o sea, no hay mucho de dónde sacarle. Y eso me preocupa, porque realmente pinta más para ser multiplayer que para hacer. De hecho, creo que sí va a tener su historia, pero por ejemplo la historia, pues qué tanto pudieras hacer. Es como la mejor el segundo de Left 4 Dead. Ese estaba muy chido. El primero de Left 4 Dead estaba muy padre. Uh-huh. El segundo no estaba va a tener malo. Un multiplayer cooperativo de 4 personas. Sí, digo, no da para mucho, entonces, pues a ver cómo sale. Entonces también se anuncia el Devil May Cry HD Collection para PS4, Xbox One y PC. Este va a llegar el 13 de marzo del 2018. Y se supone que ya va a estar el Devil May Cry, Devil May Cry 2, Devil May Cry 3, Dante's Awakening Special Edition, y todos van a ser a 60 cuadros y el formato físico va a estar en $30. De los Devil May Cry físico y digital. Los chidos serían por el 1 y el 3. El 2 está así como que ay, así medio raro, pero sí, entre el 1 y el 3 está bastante padre. El 3 ya está bastante pulido, las técnicas, digamos, de la dinámica así del personaje. ¿Y el, dijiste cuál otra venía? ¿El 4? Antes Awakening. Más o menos. Realmente el Devil May Cry está bastante padre. Si quieren un juego así, digamos, de balazos así puros. Hack and Slash. Sí. Ese tipo de juegos. Eso me interesa. Muy bien. El Bayonetta 3 es anunciado y está en producción, en desarrollo para el Nintendo Switch. Ahora, no sé si hayan ustedes jugado el Bayonetta 1 o el 2. Yo jugué el 1 y se me hizo muy padre. El 2 pues no tuve la oportunidad de jugarlo porque nomás salió para Wii U, no la pellizcamos. Entonces pues a ver qué sale para el 3, porque si nomás va a ser para el Nintendo Switch, tampoco lo jugaré. Entonces el que sigue, pues sigue EA y Battlefront 2. Pues ahora supuestamente no van a regresar las loot boxes al juego. Sí, no, ya le sacaron, o sea, ya lo van a dejar así por un buen rato. Sí, pues les está temblando todavía. Entonces después, por lo mismo sí, hicieron una actualización y con esta misma hicieron que el progreso que tiene se acelere. Entonces pues puedes ir ganando, desbloqueando las armas, los personajes más rápido gracias a esta actualización. Sí, lo quisieron compensar un poco con la nivelación de los puntos y de los avances para hacerlo un poquito más equilibrado, porque obviamente el juego estaba pensado pues para hacer uso de los loot boxes. Al quitar los loot boxes, pues obviamente que iba a quedar mucho en desnivel los jugadores en algunos puntos. Entonces ahí tuvieron que equilibrarlo. Y esa es una seña clara de que los loot boxes se fueron por un muy, muy, muy buen rato, porque va a estar difícil que los quieran volver a poner. Sí, no, ya no creo que, al menos en un futuro cercano, no. No. Y de hecho salió el trailer del season, sí, del season pass. Ese ahora que venía. Precisamente del DLC ahora con el estreno de Last Jedi. Entonces pues va a ser otro pedazo también de, pues bueno, va a ser el contenido multijugador con los héroes, villanos, los skins, todo eso. Y aparte otro, le añaden un poco más de campaña ahora viendo Aiden Versio ya más aquí, más cerca a Force Awakens. Si no es que ya en Force Awakens, para la campaña. Sí, se ve chido. La neta se ve chido, pero yo sigo en mi política, me voy a esperar un buen rato. Sí, yo también, pues ahorita lo que no se sabe de todo eso de las microtransacciones, al rato de volada va a bajar de precio. Entonces, pues esperarnos tantito. Okay. Entonces, como la semana pasada les habíamos anunciado que Capcom iba a tener un streaming sobre Mega Man, entonces pues ya salió la noticia y Mega Man 11 es anunciado. Está bien chido, güey. Sí, se ve padre, ni pa' qué. Como yo les había dicho, inclusive en el capítulo de Mega Man, a mí me gusta mucho más Mega Man X, aunque también soy fan de Mega Man. Para esto va a llegar para todas las consolas, Xbox One, PlayStation 4, el Nintendo Switch y PC el próximo año. Se supone que va a estar para finales del año. Y pues salió el trailer, inclusive un pequeño trailer del gameplay. Y también llegó con esa misma noticia de que pues todos los juegos de Mega Man X serán lanzados para PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC a mediados del próximo año. Lo que no se sabe todavía es si los juegos van a llegar cada uno por separado o va a venir una colección completa con todos. Que ojalá vengan todos, porque yo sí lo quiero. Se ve bien padre, la verdad es que los gráficos se ven bien fregones. Sí, pues ya son gráficos, aunque sea todavía el juego en vista 2D. So, obviamente se ve que es con gráficos 3D. No, y el tiene la esencia, o sea, no reinventaron el hilo negro. Uh-huh. Como en el Mighty No. 9. Number 9, que fue el que hizo Hideo Kojima, creo. Yo no le seguí la onda porque la neta no pensé que fuera a ser bueno. Y pues tiene su antecedente de Mega Man, obviamente, pero sí se nota que le actualizaron muchas cosas. Por ejemplo, ya no nomás al vencer a los jefes, ya no nomás cambias de color el Mega Man, sino ya se le añaden algunas partes o algunos cambios al poder y al tipo de armadura que usas. Entonces también esta semana tuvimos los Video Game Awards del 2017. Ay, ¿cómo dijiste el nombre? Keiji Inafume, sí, cierto. Sí, Number 9, o sea, dijiste Hideo Kojima. Es un abrotoques porque soy fan de él. Sí, sí, es cierto, me confundí, perdón. Sí, dijo que no, se le mete allí, no se va a meter esas porquerías, ¿no? Discúlpame, pero no. Ahí sí, no. Una disculpa, se me confundieron los nombres. Bueno, como les decía de los Game Awards, aquí les voy a dar un pequeño resumen. Principalmente el juego del año, que fue ganado por The Legend of Zelda Breath of the Wild. Mejor dirección del juego, igualmente The Legend of Zelda Breath of the Wild. La mejor narrativa, What Remains of Edith Finch, no sé cuál sea. Mejor dirección de arte, Cuphead, obviamente. Sí, ese tenía que ser. Sí, ese era de a huevo. Mejor música, Nier Automata. Yo jugué el primer Nier y fue un juegazo, la mera verdad. Fue un muy buen juego, buena historia. Un final que dices, hijos de su maldita sea. Fue un final, pues la neta, muy bueno. Y el Nier Automata, pues no lo he jugado, la mera verdad. Mejor diseño de audio, el Hellblade. Senua Sacrifice, que tampoco sé cuál sea. Mejor actuación, Melina Jurgens como Senua en Hellblade. Juegos con impacto, Hellblade, Senua Sacrifice. Mejor juego actual, pues el ganador del año pasado, que fue el Overwatch. Mejor juego móvil, Monument Valley 2. Mejor juego portátil, Metroid Samus Returns. Mejor juego de RVRA, Resident Evil 7, Biohazard. Mejor juego de acción, Wolfenstein 2. Fíjate, mejor Wolfenstein también entró en estos juegos. Te digo que tenía muy buenos reviews. Sí, pues las buenas calificaciones también no lo dejan morir. Mejor juego de acción aventura, The Legend of Zelda, Breath of the Wild. Mejor RPG, Persona 5. Mejor juego de peleas, Injustice 2. Mejor juego de estrategia, Mario más Rabbids Kingdom Battle. Amén. Mejor juego familiar, Super Mario Odyssey. El Mario Odyssey, muy bueno. Mejor juego de deportes, carrera, Forza Motorsport 7. Juego más anticipado es The Last of Us Part 2. Sí, la neta sí, es un juego que yo sí quiero jugar. Ni para qué, es un juegazo, fue el primero. Y pues a esperar el segundo. Mejor juego independiente, obviamente el Cuphead, no se podía quedar atrás. Y mejor juego estudiantil, el Level Square. Y eso, pues no sé si tengan alguna otra cosa que decir. Bueno, nada más sobre los Game Awards, aunque mucha gente tiene esa, bueno, está la controversia porque es como que más de, digamos, por popularidad, o sea, no tanto así, en algunos casos así por por mérito. Realmente sí hay unos muy juegos muy buenos. Es que se ha ido convirtiendo a veces en algunos años en los MTV. Sí, es que está poniendo como que más seriedad y entonces se pone más el show, lo que mete aquí música, hay gente cantando, y qué sé qué. Y es como que, pero, aquí los importantes son los juegos, pero no, empieza como que desviar así la atención. Y también tiene que ser como que dinero, o sea, tiene que generar digo, ganancias por parte de. Creo que es de un este privado, ¿no? Un chavo este que anda ahí no, como que organizando. Y sí, es como que está así como que la línea así. Todo uno así como que es el premio, digamos, como que más llamativo para las personas. Pero como que sí tiene así mucha gente haciendo sus reservas sobre cómo la votación y como que cómo están así. Sí, de hecho cosas. Sí, porque el año pasado, por ejemplo, el ganador Overwatch para mí no es un gran juego de tu día. Uf, qué juegazo, qué buena historia y qué todo. Entonces, yo sí me quedé con mis dudas. Y por ejemplo, este año que dices Legend of Zelda, pues dices, pues sí, es un. La neta, ese sí queda para el Game of the Year, el juego del año, perdón. Digo, lo importante de este certamen, concurso, premiación, o como quieran llamarle, no es tanto a lo mejor si la seriedad de los premios son o no, porque pues sí, la neta es como los MTV Video Games Awards, haz de cuenta. Pero lo interesante es ver más o menos la popularidad de algunos juegos, porque eso es a veces algo que perdemos de vista. No porque sea un juego muy bueno, a veces es muy popular y eso los mata muchas veces. Lo hemos visto, por ejemplo, con el Wolfenstein 2 de New Order, que es muy buen juego, pero no tiene tanta popularidad. O por ejemplo, lo comentamos, el Assassin's Creed Origins, que es una maravilla, tampoco ha tenido mucho voz en la prensa. Ese te la podría creer por los juegos pasados. O sea, se fue tan repetitivo que le empezaron a dejar de ponerle atención. Y ahora con pues a lo mejor ya está empezando otra vez a tener su atención. Ahora, yo lo desconozco, pero ¿hay una academia de videojuegos que diga por criterio miembros de la academia? No, lo más cercano que tenemos es el Metascore. Metacritic, que también hace el IGN. IGN, que también hace sus reviews y evaluaciones de los videojuegos. Y párale de contar. Entonces, el único como que interesante que ha tomado más proyección precisamente es el Game Awards. Entonces, sí, es un concurso de popularidad totalmente. Sí. Entonces, nada más te sirve nada más como parámetro para ver cómo anda el ruido ahí. Pero nada más. Entonces, pues bueno. Y por último, nada más, también salió el trailer de Call of Duty del Winter Pack. El Winter Pack, con Carentan en invierno, y trae algunas armas nuevas, algunos retos diarios que va a estar sacando. Digo, le están echando, la verdad, aguacate al asunto este. El videojuego está padrísimo. El modo que me gustó es el de las armas. Cada vez que matas a uno, te cambian el arma. Ah, sí, se me hace padre porque tienes que aprender a manejarlas todas. No nada más como que yo me quedo con esta y me quedo aquí, ¿cómo se llaman? Que se quedan así, campeando. Ah. Me quedo aquí campeando aquí, los matos. No puedes cambiar con una bazooka o con una pistola, digo que me tengo que mover o sea, hacerlo más dinámico. Ese me gustó, ese modo. Sí, la verdad es que sí está muy chido ese Call of Duty. Sí, le están echando ganas a ese, ni porque después del pasado del espacio. Sí, no, el Modern Warfare, que era 2. El Infinity Warfare. Sí, no, que fue un desastre. Pero pues bueno. ¿Alguien tiene algún comentario de los videojuegos? No. Ok, vamos a la que sigue. Más tarde en el Salón de la Justicia. Bueno, esta semana vamos a estar platicando. Salieron bastantes novedades, algo que no saliste a propósito de este mes. Va a salir lo que comentamos con Ricardo Cachuda de Star Wars Manga, que nos había comentado. Sale realmente este mes. Va a tratar el episodio, si sacan todos, episodio 4, 5 y 6, son 4 tomos por cada episodio. Entonces, el premio del. Recibió un premio Eisner al mejor. Digamos, a la mejor edición de material extranjero en el 99, la de episodio 4. Entonces va a salir este mes por parte de Panini Manga. Ah, qué chido, para estar leyendo cacería. Sí, son diferentes autores de episodio 4, 5 y 6. Realmente es como que está poniendo más oscuro, digamos, el manga. Va cambiando un poquito el tono. Pero el que me recomendó mucho Ricardo Cachua, que le gustó mucho traducir, es el episodio 4. Entonces, para que estén ustedes ahí pendiente. Habrá que estar pendientes entonces. No. Va a salir el de Reborn, que es el de trabajo de Mark Millar y Greg Capullo. Son 6 números. Ese tuvo mucho hype, me parece que salió el año pasado. No, el antepasado. Y ahí lo que hacían. No, sí salió el año pasado, perdón. Era de que, por ejemplo, al morir, una persona como que revivías en otra especie como mundo alterno, donde como que habitaban como especie como dinosaurios, así como que eran sí, una especie como de guerreros. Estaba, el dibujo estaba interesante, aunque creo que no tiene mucho historia de Miller, como todos conocemos, como que no tiene mucho así como que fondo, así como que no esperes algo así muy muy padre. Le levanta mucho el trabajo de Capullo, pero realmente así como que algo así más relevante no le encuentro yo, así como que algo más chido. Pero si les gusta el trabajo de Capullo, ese está bastante interesante. El otro que salió este mes, y donde ya está a la venta de hecho, es el Doom Patrol. Ah, el que todo el mundo estaba con, sí, ¿qué onda? Este, el, porque ahí me pedí que me recomendara cómics en español. O sea, ahí está este, Doom Patrol. Son 9 números, es parte de Gerard Way, que y arte de Nick Darrington. Gerard Way hizo los de Umbrella Academy, si ustedes lo recuerdan, que lo publica. Muy bueno. Camite, bastante padre. Este, el, ¿cómo se llama? El primero, el segundo se llama Dallas, el primero, ah, se me fue el nombre, de Umbrella Academy. Pero realmente están muy padres, realmente están muy este autoconclusivos los dos. Creo que van a hacer una película, ¿no? De Umbrella Academy, si no sí, me equivoco. Sí, sí. Entonces, este Doom Patrol tiene un detalle, bueno, muy importante, que es este, no es como para lector casual, realmente sí está, maneja unas como subtramas que se tarda un rato en manejarlas. Tiene muchas referencias fuertes a, digamos, a personajes de la serie y sobre todo la serie de Grant Morrison. Si recuerdan la serie que yo hice de los 100 mejores cómics, recomendé la Doom Patrol de Grant Morrison, precisamente. Porque tomaron los personajes como que están así muy olvidados, como que los salieron en una serie, los mataron por ahí. Y Grant Morrison llegó, lo retomó, más o menos de forma, y lo empezó a trabajar un poquito mejor. Entonces, el ritmo es irregular, así como que no es tan fácil seguir el hilo. Y aún así es uno de los mejores cómics que están y más interesantes que van a publicar aquí en México. Al mayor de los cómics, bueno, perdón, de los cómics, de los fans, como que los va a atropellar, porque sí, les va a pasar así por encima, porque está, visualmente está padre el dibujo de Nick Darrington, pero sí, lo que me pesa un poquito es quién lo va a estar traduciendo aquí en México, todavía no sé bien el dato. Ay. Porque sí, tú lo haces en inglés, como que ching, ¿cómo van a traducir esto? Porque sí, como que hacen, como te digo, hace meta referencias a la misma serie, es como que no la agarras bien la onda tú. Y ahora, obviamente, eso que le vas a tener una traducción que, como que no. Quién sabe quién la vaya a hacer, entonces. Igual nos va a pasar a todos por encima, porque no va a estar como que bien hecho. Pero van a tener que hacerlo con una precisión brutal para que sí, quede bien. Sí, pero lo está traduciendo Televisa, entonces. Ahora entiendo la preocupación. Este es el problema, sí. Si fuera Panini todavía, si fuera Gamite, pues tiene muchos buenos traductores como Alfredo Villegas, que se encarga de ese tipo de cosas. Lo hace muy padre. Ya está a la venta, es el primer volumen. Son de los números de 1 al 6. Te faltan los siguientes 3 números para, digamos, entender bien todo el cierre. Y ahí está como que está el problema. Y así como que. Pero con ese primer tomo está bastante bien. Lo cierran bien ese primer arco. Y para el próximo año, ya están empezando a anunciar lo que va a venir el próximo año. Va a venir por parte de Panini. Se llama Sunstone, de Stefan Sejic. O sea, va a ser el primer trimestre. Ese es un cómic de una relación de dos chavas que se mete en una relación así como que así bondage y sadomaso. Entonces así como que todos que así. Realmente es una sorpresa que lo vaya a publicar Panini, porque así como que caray, o sea, ese sí no es así como que quitan los niños de aquí, porque no se van a traumar gacho. Y me hicieron pendejada, pero pues dila, ya que ya no la anuncies, dila de una vez. Stefan Sejic hizo arte en los cómics de Witchblade, entonces obviamente ya si se trata de Witchblade, más por ahí va, pero súbele de tono, entonces por ahí anda el asunto. ¿La bruja sin ropa? Sí, pero aquí se ve como que la relación ahí de la cama y todo el rollo. Como que, hay que comprarlo, pues. Me sorprendió porque van a traer Bad Gear. Y ahorita son 18 números. Es de Hope Larson y Rafael Albuquerque, el primer arco argumental. Está bastante padre, o sea, me sorprende porque realmente no hemos tenido una serie de Bad Gear desde nunca. No ha habido. Siempre son nada más el team up, ¿no? Sí, pues solamente ha salido Batman, Superman, a lo mucho Wonder Woman, que se cuando publicaba creo que Beat. Pero sí, visto de Aquaman también aquí. Ah, pues también Televisa. La serie Wonder Woman, okay. Es Greg Rucka, pero no, ese es otro. Realmente me sorprendió porque realmente está bien, está bastante, está interesante, está padre. Va a traer este Green Arrow. También como que pues, nunca lo había visto yo aquí publicado así antes en México. Si alguien me puede corregir. Ni en Estados Unidos. No sería el Aquaman, ¿verdad? Así que no. Hasta ahorita son, bueno, perdón, Leval Guild son 18 números. El de Green Arrow son 35 números. Hasta ahorita que han publicado. Entonces, el primer arco documental es de Benjamin Percy y arte de Juan Ferreira. Entonces, está. De esos dos, lo que yo leí, me gusta más el de Batgirl. O sea, así como que más sólido. El de Green Arrow como que comienza más o menos padre, pero el arte se pone así medio extraño. Entonces, te pierde un poquito, te va a sacar de onda. O sea, es la Batgirl que sacaron de los 52. Sí. Con la chica hipster esta de. Sí, sí, sí. Que eran zapatos tipo tenis. Sí, Dr. Martens, algo así. Ándale, una cosa así que. Sí, ya vi que cuerda. Sí, por este es. Le fue bien en Estados Unidos cuando salió ese giro que le dieron. Sí. Y estaba. El que estaba de escritor. Era una escritora, ¿no? La que lo hacía. Sí, Babstar. Sí, que cuando salió, que la regresaron a como estaba originalmente antes de sus cambios, uh-huh. Los fans se ayotzaniparon, güey. Sí, es que le pusieron como 21 años. Es como que. ¿Cómo va a tener 21 años? ¿Sabes? Que, oh, 21, son como 21 o 19. Entonces, como que todo el mundo haciendo cuentas. Entonces Damian Wayne tenía 8 años, creo, así, poniéndolo así, ese tipo de cosas. Sí, o sea, en la continuidad del canon sí le daban en la madre. Pero el personaje estaba chido. Sí. Y por ejemplo, lo que comenté de Batgirl, que son 18 números, es por eso mismo. O sea, en el cambio, lo cambió el equipo creativo. Entonces, sí, Batgirl está ahorita en Japón. Ah, me acuerdo que la Batgirl también se tomaba selfies, güey. Sí, sí, sí. Simón. Sí. Pero estuvo bastante padre. Los llegaba ahí a ojear en alguna tienda y sí estaban bastante padres. Entonces, es también, digamos, continúa más o menos bastante bien. Por parte también de Panini, se me había pasado este Big Boy and Rusty de Robot Boy. ¿Recuerdan una caricatura de un robot así grandote? Así blanco, así, tipo ay, sí, muñeco de Malvavisco, pero no. Pero es que sí, está bastante. Caray, no me suena. Está bastante ancho el personaje. Es de Frank Miller y de Jeff Darrow. Y también decimos que el equipo creativo va a salir Hard Boiled. ¿Cómo se llama? Ah, Big Guy and Rusty. Ese tipo, el de Hard Boiled, está cabrón ese güey con sus dibujos. Uh-huh. Entonces, trae cosas interesantes Panini para el de los. Hubo una caricatura de ese, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Ya me. Digamos, me es un poquito así, más como que un poquito de humor, pero de High Balls es, ya le subes el tono bastantes rayitas. ¿Bastantes? No, está bien el H. Entonces, está chistoso porque es como que equipo creativo y son cosas bastante diferentes. Sí, me imagino que se han de pelear los güeyes. Sí. Por ejemplo, ya algo interesante que salió esta semana fue el trailer de Battle Angel Alita, que realmente sí muchos los sacó así de onda. ¡Ojona! Que yo, bueno, de hecho, muchos está lo que se llama el Valle Inquietante, porque si la ves, sí, como que sí, pero como que no, así lo rechazas. O sea, está en ese punto en que. Es que no está uno acostumbrado a ver así a los personajes. Sí, es que si te fijas, como que no. O sea, hay algo que te brinca, o sea, tú lo ves y o sea, como que. O sea, no lo aceptas, o sea, no termina de aceptar, es como que lo ves, así, como que sí, pero los ojos te brincan y dicen que no, así como que. Entonces, entras. Sí, o sea, por ejemplo, ves el cuerpo, se ve así muy robótico y dices, pues sí, le queda bien. Sí, sí. Pero si ves la cara que ya está muy humana y luego ves los ojotes y dices, no. Ah, ok. A mí no me estora, por ejemplo, pero sí, pues mucha gente la de estar. Y fíjate que el detalle del manga, eso, que mucha gente se burla de ella, es por los labios. Que tiene labios muy grandes, entonces lo que te hace. O sea, se burla de que está muy. Es como trompudilla. Y acá la detalle. El detalle sí es que se brincan los ojos. Pero hablando acerca del Battle Angel Alita, es un manga creado por Yukito Kishiro. Salió en el 90, terminó en el 95, son 9 tomos. Hicieron 2 ovas, pero no tuvo tanto éxito porque, en parte, porque Japón tenía como que problemas en el tiempo de casos de la animación, no tenían recursos. Y también los fans la rechazaron porque la historia es muy compleja. Recordemos el caso de Ghost in the Shell. Fue muy compleja para adaptarla, digamos, a la serie, a las ovas. Entonces, como que los fans como que no la terminaron de aceptar. Entonces, hubo así ese detalle. El manga originalmente se llama Hyper Future Vision Gun, GUNM. Que el kanji se pronuncia como Gamu, que significa arma y sueño. Entonces, aquí lo que hicieron es que cuando trajeron a Estados Unidos por parte de editorial está, vamos a checar, creo que Manga, si no me equivoco. Ahí se me perdió el nombre. Ah, Viz Media. Lo trajo aquí a Norteamérica. Lo que hicieron es que le cambiaron el nombre, o sea, le pusieron Alita. O sea, le cambiaron el nombre, entonces ya como ya lo conocemos aquí. Realmente no se llama así, ella se llama Gali. Es un nombre original. Pero ya como que no. Entonces, ¿en la película se va a llamar Alita o se va a llamar Gali? No, se va a llamar Gali ya. Ah, ok. Porque originalmente se llama Gali, pero como que no queda el nombre, vamos a cambiarle. Entonces ya le hicieron así como que vamos a qué borrón aquí. Le pusieron aguja dinámica, así. Un hechicero lo hizo. Y entonces la historia habla sobre Gali, un cyborg amnésico que se encontraba por el doctor Daisuke entre la chatarra arrojada de Salem, una ciudad utópica flotante, y ido a construir a Gali y la adopta como su hija. Pero a medida que pasa el tiempo, queda claro que Gali oculta habilidades de combate tan grandes como misteriosas. Ante esto y como una forma de descubrir su propio pasado, Gali se pondrá a prueba, bueno, Alita, perdón, se pondrá a prueba frente a situaciones que estimulen y hagan florecer esas habilidades, de forma que pueda obtener respuestas sobre su origen. Con este objetivo se enfrentará a diversos enemigos cumpliendo roles tales como cazador guerrero, corredor de motorball, agente de seguridad y muchos otros que pondrán en riesgo su vida. Más adelante la historia la llevará a enfrentar retos aún mayores y peligrosas incluso fuera del planeta. Hay una animación, la voy a compartir, está en YouTube, que más o menos narra lo que yo planteo que puede ser la historia de la película, que más o menos narra lo que acabo de comentar, la sinopsis, de que hay una ciudad flotante que se llama en Salem, que es así como que ellos tiran lo que les sobra, los desperdicios. Y la animación nunca sale la ciudad. Lo avientan para allá arriba. Lo avientan lo echan a la tierra. O sea, ellos están así como flotando. Ah, ok. Entonces, mucha ellos gente... están en la ciudad flotante. Uh-huh. Y los desperdicios van para abajo. Sí, okay. Lo que mucha gente recordó es como si fuera la película de Elysium. O sea, que todo el mundo vive abajo en el basurero. Y las élites, los que tienen permiso de subir, o sea, viven allá arriba, donde está todo así como que es la felicidad de todo. Está aquí como todo así padre y bonito. Entonces, el doctor Ido encuentra a Alita, o sea, prácticamente encuentra nada más la cabeza, el torso y creo que ya no es como uno de los brazos. Ya la reconstruye, entonces Gali como que está ayudando al doctor, el doctor se encarga de reparar a las personas que tienen prótesis robóticas dentro de ahí, de toda la, porque es la forma como van sobreviviendo. Y digamos ahí se va narrando, ella va descubriendo que tiene como que habilidades de pelea así que yo no sabía que tenía. Y ahí se va desarrollando la historia, como que vamos creciendo. Los personajes que vienen en la serie animada que les voy a compartir, los encuentras ahí, o sea, están muy bien ubicados los personajes. Viene un chavo que está por ahí, que también es como anda como cazarrecompensas. Está el doctor, que es ¿cómo se llama? El de los nazis, de los bastardos, ¿cómo se llama? Ay, güey. ¿De quién hablas? Sí, el doctor, el que restaura Alita. Sale en las películas de Tarantino, ha salido en dos de ellas. Christoph Waltz. Christopher Waltz. Ajá. También sale creo que sale otra chava. No me acuerdo. Sale una que tiene así como un lunar aquí en la frente. Ah, sí, Jennifer. Oh, sí. Oh, ella esa. Jeffrey Connelly. Sí. En la animación ahí le explican por qué tiene esa, digamos, esa con mancha aquí en la frente. Entonces, siempre le digo mi vida, se me olvida el nombre, güey. A mi waifu de mi almohada. I don't care, güey. Entonces, si quieres, digamos, poner ese tono, vean esa película. Es como, creo que son 40 minutos, 50. Entonces, explica perfectamente bien todo lo que necesitan saber para entrar de cine lleno la película. Sí, yo creo que la mayor reacción que hubo en contra del tráiler es precisamente por lo de los ojos. Y ya hay una crítica, porque bueno, ahorita pues todo mundo ya nada le gusta, güey. Y se lo hubieran puesto normales porque no le pusieron los ojos grandes. Sí, ya se hubiera sido otra cosa. Pero sí tengo que admitir que sí se ve rara. Sí, o sea, es lo que te digo, se ve rara, pero te saca de onda. Por ahí alguien comentaba, es que es un androide. Y luego decían, bueno, pero es que los otros androides tienen ojos normales. Entonces, ¿por qué esta sí y aquellas no? Se supone que es diferente. Entonces, pero como sea, digo, al final de cuentas, pues como sea, ¿no? Yo sigo en la postura, lo que mencioné hace una semana o dos semanas, es de James Cameron. es de James Cameron. Entonces, James Cameron no hace pendejadas. Entonces, algo van a tener que explicar. Sí, sí, algo, ¿no? Entonces, esta película ha tenido un gran tiempo de desarrollo. Entonces, digo, yo confío. ¿Cuánto tiempo tiene? No, ya por lo menos unos 5 años de que la han estado trabajando. Sí, es un proyecto que ya tiene mucho tiempo. James Cameron ya lleva bastante tiempo queriéndolo echar a andar por X o por Y. Entonces, el que ya por fin lo arrancaran es porque ya James Cameron tenía los elementos para poder hacerla. Entonces, ahora sí que James Cameron, en ti confío. Y pues a ver qué sale, ¿no? Veamos el segundo tráiler, que yo creo que van a hacer algunos ajustes, evidentemente, y a ver qué nos muestra, ¿no? Mira, lo que comentaba del Valle Inquietante fue un término acuñado por el profesor Masahiro Mori. Y él dice que cuando la apariencia de un robot es más humana, la respuesta emocional de un observador humano al robot se iría siendo cada vez más positiva y empática, hasta cruzar un punto a partir del cual la respuesta se vuelve una fuerte repugnancia. Entonces, hay una gráfica donde los pueden estar checando, es como, estás viendo así como que la empatía con el robot y de pronto baja. O sea, llega un punto como que baja y luego vuelve a subir otra vez. Es lo que se llama el valle inquietante. Entonces, sí, por eso Sony, en el de la película de Will Smith, ¿te acuerdas de Sony? De Yo Robot. Sí, Yo Robot. Era robot humanoide, no era 100% humano, porque sabía que había una reacción negativa del humano hacia uno de igual. Por ejemplo, hay un robot que ahorita tienen que ya es el primer ciudadano del mundo, sacaron esa mamada. Sí. Lo ves y sí te inquieta, güey. Dices, cabrón, qué pedo. O sea, hay una reacción emocional implícita hacia un robot que sea 100% parecido a un humano. Entonces sí tiene que haber un rasgo que lo diferencie para que tu cerebro lo asocie de que ex no es máquina. Sí, automáticamente asume que algo está mal. Entonces, digamos, en ese caso Alita, en el trailer como cae en ese valle, así como que la ves como que sí, sientes como que encuentras como que cierta armonía, pero te brinca mucho porque caray, como que no te cuadra bien en algunas partes ahí de lo que estás viendo. Entonces, es lo que les digo, o sea, si se hubiera visto nomás el cuerpo así robótico, hubiera quedado bien y no te hubiera brincado así que dijeras, uy, se ve mal, no. Pero los ojos así como que sí te extraña, o sea, que se vean así. Sí, es que mucha gente hizo un meme de como que se toman muy literal los ojos de anime, así como que los ojos así grandes y redondos. Les digo que decían que luego Ghost in the Shell, como algo parecido al anime, ay, no, te falló, pero vamos a hacerlo muy parecido. Entonces, como, ay, no te pasas tanto. Es que nunca se les va a dar gusto. Y la recomendación de cómics esta semana, otra vez traigo dos series cortitas de un autor bastante que a mí me gusta mucho cómo escribe. Es John Lyman, que ha escrito una cantidad así absurda de cómics. Sobre todo, es conocido por el cómic de Chu, que realmente Camite lo tiene ahorita en stand-by. Ay, como todo. Sí, ya sé. Nomás publica números unos. Pero bueno, ha escrito en Gen 13, hizo el Thundercats, Dogs, Perros de Guerra. Hizo el. Escribió. Pues Alfredo estaba traduciendo el de Chuba. Sí. Y también está haciendo el Rachel Rising, que ese sí lo están publicando como de. Hizo el de. Déjame checar aquí. Hizo una serie de Gambit, House of M de Fantastic Four, Marvel Zombies contra Army of Darkness. Escribió déjame checar, en Dynamite, la de Sheena, la princesa guerrera. DC Comics escribió cómics de Batman, escribió también de Batman Eternal. O sea, ha escrito así bastante surtido y variado. Y los cómics por los cuales yo les quiero recomendar a John Layman son dos. Uno, es Predator contra Just Red contra Aliens. Ah, caray. ¿Qué? ¡Desde la tercera! El artista es Chris Moynihan. Son 4 números. Es el máximo crossover de ciencia ficción frente al legendario juez Red contra los cazadores supremos del universo, de depredadores. Mientras ambos intentan sobrevivir a un ataque de las máximas máquinas de matar de la galaxia, los alienígenas. Entonces, y de repente llega Optimus Prime y llega Darth Vader también. O sea, este cómic está y llega el peje también, porque él también quiere. Sí, ese cómic es como que genomorfos. O sea, ¿qué están haciendo aquí? No, están invadiendo el planeta. Es un complot, ¿verdad? Sí. Entonces, este cómic empieza, órale, a lo que va, vámonos. Empiezan así. Empieza de ahí la... Machete. Porque se puede. La mente son cuatro números que se te van así como agua. Están muy padre. ¿Sí está muy, padre? Muy bien dibujados. Oh, y esa mente lo, está muy disfrutable. Tendré que leerlo. Y otro, el digamos, este es... digamos así, pura acciones y balazos. Y otra, digamos un poquito medio cómico, porque también es bastante padre. Es de Mars Attack, Occupation. También ese sí es de ellos. Es de John Layman. Y este, el arte es de Andy Kuhn. Son cinco números. Y este es los marcianos, este, vinieron. Los marcianos, este, vieron. Y se pelearon contra el santo. Los marcianos vinieron, los marcianos vieron y los marcianos conquistaron. Ahora los, ahora los invasores del espacio controlan cruelmente. Pensé que iba a decir los invasores de Nuevo León, ¿no? Controlan cruelmente la humanidad, que no tiene esperanza de liberación, hasta que Ruby Johnson decide que ya ha tenido suficiente. Es, acá, está, está controlado, ¿no? Uh-huh, o sea, esta es, digamos, maneja así, como la, la serie de Mars Attack, que todos conocemos, de las películas de Tim Burton, si no me equivoco, ¿verdad? Son los mismos personajes, ya llegan a la Tierra, invadieron, conquistaron. Están terraformando la Tierra. Aquí pero... nomás les ponemos música de banda y narcocorrido y con eso les explota la cabeza. No, y tienen así una especie de como coliseo donde maten ahí los... este, pues todos tenemos como, coliseo. Como si fuera el plan de Hulk. Así, como tienen sus campeones y ya mandan a los humanos como que, órale, así tipo coliseo romano. Y ya al final tiene ahí su... el protagonista como que anda así como de tipo Nerón. Así como que vive o muere. Como, está bastante... está, está muy padre, está muy bien dibujado. Tiene escenas como que, como digo, este, chistosas. Pero también tiene escenas así, digamos, digamos, es como su momento serio. Perfectamente está bien hecho para que vean ustedes, digamos, la, la variedad de tipo de trabajos que puede hacer este John Layman. Que mucha gente lo conoce por títulos y más de como de humor. Pero como les he comentado, he escrito cómics de Batman. Que he publicado en dos tomos en formato, que sean omnibus, como de Dark Knight o en Absolute. Pero este, le recomiendo mucho si quieren leer lo de John Layman, este, Predator contra Just Red contra Aliens y Mars Attack Occupation. Todos esos títulos que yo, todo lo que yo recomiendo de cómics, lo pueden leer en la página de redcomiconline.to. Ahí lo pueden leer, o sea, sin, deben de pagarme, ¿verdad? O sea, este, o sea, no, no descargas, no descargas nada, no, de pan, no, no hay páginas pop-ups así como que sí de publicidad ni nada, no, es como que lo pones en la dirección, lo lees y y vámonos a disfrutar. Y vale, sería también todo por libre esa... de impuestos. ¿Sí? Y sería todo por esa semana. Bueno, en esta semana el mundo del cine nos trajo bastantes noticias, bastantes, una semana carga de noticias. Y yo el lunes me di cuenta de una noticia que me llamó mucho la atención. Christopher Nolan explica por qué, entre comillas, su Batman es mejor que lo que ofrece DC ahora. Y yo sé que el tema es bastante polémico, pero el señor Nolan tiene un punto. Porque independientemente, yo no sé cuál prefieren ustedes o cuál Batman prefieren ustedes de los últimos, vamos a decir, 15 años. Si sí, el Batman de planteado por Zack Snyder o el Batman de Christopher Nolan. Me gusta más el Batman de este de... tiene batipezones. 15 años, dije. Ay, se me olvidó. Lo acabo de ver en la cápsula de esos, de los errores de esa película. Y tengo que decir, no, este, que dice este... ¿cómo se llama este actor? Este... ¿Val Kilmer? No, el segundo, este de... El segundo es Val Kilmer, porque el problema es Michael Keaton. No, pero el último, el que hizo de Batman. George Clooney. Dijo, oye, no, ¿alguna vez disculpas por Batman? Dijo, siempre me disculpo por Batman. Siempre me disculpo por Batman. No, es una porquería. Sí, es como que no, horrible. Pues George Schumacher también siempre se ha disculpado por lo mismo. Sí. Él no tiene perdón. Sí, pero... la batitarjeta de crédito. Igual se tiene que disculpar. Lo es todo. Bueno, el punto es, ¿cuál prefieren ustedes? ¿El de Nolan o el de Snyder? A este punto. Ay, es que son muy diferentes. Sí, es mucho mejor personaje el de Nolan, sin duda. Pero en cuanto a, o sea, es que aparentemente, de apariencia está mejor el de Ben Affleck, sí, ni para qué. Pero en la personalidad y en lo que nos mostraron dentro del universo que creó Nolan, pues el, ese Batman, menos su voz, es muy bueno. The Batman. I'm Batman. I'm Batman. Tengo todos, déjenme. Tengo la laringitis. Bueno, la cuestión es esta. Nolan dice que es un privilegio que los cineastas ya no se pueden dar, y se refiere al tiempo. ya no hay tanto tiempo para poder producir una película y escribir, sobre todo, una película que sea con una historia convincente. ¿A qué voy? Batman Begins sale en 2005. Tuvieron tiempo para poderlo escribir, para poder castear y para poder diseñar un personaje que valiera la pena. O al menos una gama de personajes que valiera la pena. The Dark Knight sale en 2008 y con una inercia que ya se traía. Y en 2012 se cierra esta trilogía. ¿A qué voy? Desde Superman, Hombre de Acero, sale en 2013, ¿no? Estamos terminando el año 2017 y Justice League no se consolidó, no pudo consolidar un universo porque las historias vienen demasiado aceleradas. Y esa y yo eso lo achaco a una falta de planeación. Sí, 2013, pues, bueno, sí. Eso quiere decir que mientras el señor Nolan tuvo tiempo para poder plantear una historia que fuera pues satisfactoria y que en términos generales fuera bastante mejor, en términos de historia, el señor Snyder no tuvo ese tiempo y quiso plantear algo que ya había planteado en Watchmen, y Watchmen pues tiene un trasfondo muy distinto. Entonces esa es una de las cuestiones. Seguramente pues la gente podrá decir, a mí me gusta más este, a mí me gusta más este. Yo personalmente me quedo con la historia que se planteó en 2008 de Dark Knight, y creo que desde ahí ni Marvel ni DC han podido plantear una historia que supere a esa. No, y es que la verdad la maquinaria ya está a una velocidad muy muy intensa. Entonces sí tiene razón, él tuvo todo el tiempo del mundo, no tenía presión de los estudios que le estuvieran haciendo competencia, no tenía presión de su propio estudio de que pues oye ya pues, necesitamos sacarle en 2 años la película, y no, él podía ponerse a trabajar tranquilamente. Por ejemplo, eso es algo que Kevin Feige ha logrado armar, por ejemplo, en Marvel Studios, que ellos están planeando a bastantes años hacia adelante, y eso les permite precisamente poder hacer modificaciones y estar haciendo una producción tal de que tengan películas. Porque ¿hasta qué año tienen ahorita en Marvel? No, ya tienen otros para otros 10 años después de otras 20 películas. Hay la comparación de ese hasta dónde tiene. No, todavía no tiene. De hecho, hay una nota de eso. Pero, y por ejemplo, también en Lucasfilms, ellos también están planeando muy futuro. Muy a futuro, uh-huh, para precisamente no sufrir ese problema de tener que sacar en chinga la película siguiente. Cosa que le está pasando, por ejemplo, a la 20th Century Fox, uh-huh, con los X-Men. Que sí. Ellos tienen una serie de altibajos tremendos, y lo vimos después de Days of Future Past, que fue muy buena, y luego tuvimos una muy mala de Apocalipsis, que por ahí también tenemos una nota. Sí. Pero el asunto es, sí es cierto, Nolan ahí tiene mucha razón, el tiempo ya no lo tiene. No, ya no lo tienen. Fíjate, es que también podemos comparar, quien tenía mucha competencia, por ejemplo, en 2005 salió Charlie Fábrica de Chocolate, Harry Potter, Cáliz de Fuego, Batman Begins, Star Wars Episodio 3, salió Crónicas de Narnia, King Kong, de Peter Jackson, V de Vendetta, Sin City, Ciudad de Pecado. Calle, en el 2005, Episodio 3. Sí. 99, 2002, 2005. Sí. Secreto de la Montaña. Oh, sí, salió chica, el Descenso. Salió. La Cruzada. Constantine. Salió chica, que está. Pero eso es un ejercicio interesante. ¿Cuántas películas de cómics hay en esa lista que mencionas? Sí, Smith, déjame checar. Déjate checar el dato. Pero digas, al punto a lo que llego es que como que el parámetro de películas, bueno, hay bastantes buenas, pero son un amplio, una gama muy amplia, digamos, un espectro muy amplio así de género. O sea, no es como ahorita que hay 4, 5, 6, 7, 8, así como que 10 películas y todas metidas en géneros superhéroes, como, y todo el mundo compite entre ellas. O sea, el problema es como que la saturación. Y acá ahorita hago la cuenta, pero realmente sí estaban más como que ciencia ficción, así como que más aventura, repartido, vaya. O sea, se más repartido el digamos el pastel. Y sabes, yo creo que eso va a terminar por acabarse el género más rápido de lo que puede, de lo que se pudiera pensar. Porque ¿cuántas películas de superhéroes tenemos al año ya que son grandes? No, ya estrenos. Unas 6, 5 a 6, mínimo 4, de 4 a 6. Uh-huh. Y con lo que planea hacer Marvel con Fox, sí, pues no, va a ser todavía mayor. Más. Pero bueno, en fin, esa es la nota respectiva al señor Nolan. Y ¿les gustaba Les Temes a la Oscuridad? Más o menos. Un buen programa, bueno, yo era un niño cuando esas cosas salían. porque Paramount tiene pensado lanzar Are You Afraid of the Dark, basado en la serie de antología canadiense que transmitía Nickelodeon en los años 90, a partir del 11 de octubre de 2019. El escriba va a ser Gary Duberman y va a producir Matt Kaplan. Y Paramount la está produciendo junto con Nickelodeon Movies. Entonces va a parecer medianamente interesante para octubre de 2019. Vamos a ver qué ofrecen. Igual ofrecen una grata sorpresa. Si no recuerdan, el concepto era un grupo de adolescentes contando historias aterradoras alrededor de una fogata. Hay que ver si mantienen esa esencia. Y Ryan Gosling y Neve Campbell aparecieron en el programa original. Se planea traerlos de vuelta. Vamos a ver si es que funciona la estrategia. Y también Guillermo del Toro está dejando de lado el proyecto de Scary Stories to Tell in the Dark. Y el proyecto va a recaer en Andre Obridal, el director noruego que dirigió de Autopsy of Jane Doe. No sé si vieron esa película. Una muy buena película, me la verdad, gustó. Con tres personajes lograr ese suspenso sí está bastante interesante. Una recomendación si la pueden ver. Salió por ahí de febrero de este año, que si no me falla la memoria. Pero sí, esa película yo la vi sin mucha expectativa. Exacto. Jorge la recomendó y me puse a verla. Y sí, la neta sí, está muy padre. Exactamente, y del Toro está dejando el proyecto de lado porque va a centrarse un poquito en proyectos más serios. El señor quiere su Oscar. Y va a contender, creo yo, con The Shape of Water. Sí. Entonces, pues vamos a ver. Produce Sean Daniel, Jason Brown y Elizabeth Grape. La película se basa en la exitosa trilogía de libros de Alvin Schwartz, que incluye ilustraciones icónicas de Stephen Gamel. Entonces, pinta bien. Vamos a ver qué ofrece este señor, que tiene ya un colofón interesante con la recomendación de The Autopsy of Jane Doe. Oye, te han salido. Salieron como 6 películas de cómics. Estoy checando aquí la del 2008 con la de Dark Knight. También hay como 6 películas. Pero fíjate, no son. Y entre las 6 películas de CD Comics que salieron en 2005, uh-huh. Tenemos Batman Begins, son cómics. Bueno. Tenemos V de Vendetta. Bastante bueno. Sin City. Bueno, también. Tenemos déjame checar. Se va. Constantine. Tenemos La Vena. Los Cuatro Fantásticos. Tenemos Electra. Ya fue, creo que fueron las 6 películas. Pero si te fijas, ninguna está correlacionada. O sea, son películas completamente diferentes una de otra. Hablo para Dark Knight, salió Dark Knight, el cabello oscuro. En 2008 salió Iron Man, ¿no? Sí, Punisher 2. Ajá. Salió Iron Man, obviamente. Salió Hulk. Salió déjame checar aquí. Sale Wally. Pero 2008 fue la buena, ¿no? Sale Wanted. Salió. Mira, sale Quantum Solas. Y es como que. ¡Oh! Estuve tropezando aquí. Hellboy 2, Ejército Dorado. Sí, ya fueron las 6, sí, ya fueron todos. Sí, pero fíjate que las historias a fin de cuentas. Ah, Indiana Jones arregla la calavera. Bueno, fue de cómics, pero así como que vemos como si hay películas como pero que, nos duele. O sea, bueno, reconocidas. La competencia no está tan fuerte. Exactamente. Pero eso es justamente a lo que se refería. Ya para cerrar el tema de Nolan, para. No, había un poquito. Con todo sobre Nolan, no. Había un poquito más de creatividad para los escritores en ese sentido. Tenían una carta más abierta y no tenían tanta presión. Uh-huh. Como bien dice Jorge, eso es cierto. Y yo siento que a partir de 2008, con la llegada del universo cinematográfico de Marvel, esto vino a cambiar porque prendieron la máquina de hacer dinero. Uh-huh. Y todos quieren hacer dinero a fin de uh-huh. cuentas de eso. Y pues bueno, si los fanáticos nos estamos beneficiando, pues sí. Mientras sean planteamientos respetables e historias interesantes, yo no tengo ningún problema. Sí. Ahora. ¿Qué les parecería una historia de Star Trek dirigida por Quentin Tarantino? No mames, güey. Sí, eso me va a dar una convulsión, güey. Y hay que recordar que hace. ¿Qué fue? El año pasado. ¿O cuándo fue? Sí, fue el año pasado cuando salió Into the Dark, la última de Star Trek Beyond, ¿verdad? ¿Era cómo se llama? Sí, Quentin Tarantino después salió como que sondeando, diciendo, me gustaría hacer una película de Star Trek, y todos volteamos con cara de, ¿what? Y ahora ya soltó el can, o sea, sí, nomás andaba tanteando. Pero ahí te va. ¿Está interesado en realizar una película de Star Trek? Obviamente la quiere hacer clasificación F. Y va a contar, o el proyecto en teoría contaría con el guionista de The Revenant. Sí, Sí, de hecho se filtró en la semana de que Tarantino fue con la Paramount y con J.J. Abrams, que es ahorita el que trae los, pues no los derechos, pero pues sí el manejo de las últimas de Star Trek, y que les presentó el pitch del guión, su boceto, y que les gustó, güey. Ese es así como que, ¿what? Que sí les gustó, y de hecho a la Paramount le agradó tanto que mandó a hacer el... un grupo de escritores, un grupo de escritores precisamente para que se pusieran a trabajar en el desarrollo de ese guión, güey. Y yo así como que, no seas mamón, o sea, esto va en serio. Sí, sí va en serio. ¿Sí? Sería su décima película y con la que se jubila, ¿no? Entonces, exactamente, esa es también mi duda, o sea, porque dices, no mames, güey, va a cerrar con una Star Trek y luego además que se va a traer a Samuel Motherfucker Jackson. Tendría que, pues ese es su caso, recurrente. Sí, y también se tendría que traer a Christopher Waltz. También. Se tendría que traer a Motherfucker Jackson. Y al señor Travolta, ahí lo va a tener también. Entonces, a Uma Thurman, güey. O sea, no, que son, Uma tiene que estar de ley. Son de los de ley de él. Bruce Willis. No, ¿cuál es el otro que también saca siempre sus películas? Harvey Keitel. Sí, Harvey Keitel. Entonces dices, no mames, güey. O sea, ¿qué pedo con Tarantino, güey? Y la verdad es que sí saca muchísimo de onda, pero a mí lo que me asustó, en verdad, güey, dije, la Paramount le gustó, güey. Pues que con qué mamada salió este cabrón. Para que veas. Sí. Aparte, Tarantino ya está desquiciado, siento yo ya. Siempre estuvo ondeado, pero últimamente se ha ido desquiciando poco sí, poco no más. ¿Ya viste una foto donde está así como que le hace el peloncillo? Dijo, sobre los malvados pitufos, ¿verdad? Es Gargamel Tarantino. Sí, es lo que me preocupa, digamos, los fans de Star Trek. O sea, como que ellos son muy, muy celosos de la, de lo, respetar el canon de lo que es las películas. Entonces, igual es como que... Y mira que la última estuvo bien padre, güey. Sí, o sea, le van a tirar, si tienen como que algo que no les gusta, le van a tirar con todo, hasta con la cubeta. Si no les gusta, no nada más le van a tirar, sí, la van a destrozar. Y son capaces los Trekkies de jubilar a Tarantino, sí, a fuerza. Sí, sí, sí, sí, la neta sí. Son bueno, así pasa en esta situación. Y hablando de John Travolta, va a estrenar una nueva película de mafia. Ahora, apenas 10 días antes de su lanzamiento, Lionsgate sacó el drama sobre la mafia, y es con John Travolta, y ya vendió la película a los productores. La cuestión es que un individuo que tuvo conocimiento del proyecto le dijo a la junta de este seguimiento y les está gustando. Entonces, vamos a ver. Lo que pasa es que John Travolta estuvo trabajando en este proyecto que es La Vida de Gotti, uno de los más famosos gángsters de Nueva York, y que de hecho se pasó como... pues delator, pues, o sea, hizo un pacto con el FBI de un chivato para precisamente él pues cortar su condena y chingarse a todos los demás. Entonces, fue todo un pedo en Estados Unidos cuando Gotti hizo esto, porque además Gotti sube al poder de una manera muy brutal. Digo, pues es una historia de mafia real, ¿no? Sí. Y es muy buena historia. El proyecto estuvo algunos años en desarrollo hasta que lograron hacerla, y ahora con el pedo que hay con todo lo de las denuncias por acoso, etcétera, en Hollywood, algo pasó que la productora, bueno, en este caso la productora y los distribuidores, como que hablaron entre ellos y dijeron, ¿sabes qué? Algo hay aquí, algo, como que algún pedo hay con alguien de los importantes de la producción. No se sabe quién, no se sabe qué onda, pero tuvo que haber sido algo muy serio. Entonces los productores le pidieron a la distribuidora que les vendieran de vuelta los derechos de distribución porque la iban a guardar, güey. La van a guardar por un rato, no, en lo que precisamente andan viendo cómo liberarla de otra manera, y no salir perjudicados precisamente cuando truene lo del mentado chisme este que anda por ahí. Ahora, el más interesante en que se estrene es Travolta. Ah, no, sí, pues era su bebé. Es su bebé, y aparte, de acuerdo a las filtraciones que dio esta persona que pertenece a la junta que le está dando seguimiento a, pues, a la información, es el papel más jugoso que ha tenido en años. Y sonaba para ganarse el Oscar. Sí, no, no, Travolta ahí le echó el bistec completo. Y yo creo que el que está ahorita más traumado con ahora sí con toda esta bronca, pues es él, y es el más interesado. Pero algo fuerte, algo fuerte tuvo que haber pasado para que los productores le compraran de vuelta a la distribuidora los derechos de distribución, porque no les salió barato, güey. O sea, no, evidentemente entonces no. Entonces saben que es un pedo fuerte y que les iba a pegar muy, muy, muy duro. Es algo similar a lo que sucedió con de All the Money in the World, que tuvieron que sustituir a Kevin Spacey con Christopher Plummer y hacer todas las escenas de él nuevamente. Sí, pero porque pues ya tenían la fecha prensa y encima, y los Oscar encima, y va a ser más perjudicial. Entonces estos dijeron, no, esto sí lo podemos detener ahorita y algo quieren hacer. Pues vamos a ver si al señor Travolta y al estudio le sale la, a la distribuidora, perdón, le sale la jugada. Sí, está arriesgado, ¿eh? Además, es una buena historia y pues no valdría la pena perdérsela en este sentido. Entonces habría que verla, vamos a ver qué ofrece el señor. Y además, en otra información, vuelve Cementerio de Mascotas. ¿Les gustó Cementerio de Mascotas en su momento? No, sí, sí. Sí, sí, sí, sí. ¿Son fans de la película o del sí, libro? Sí, todavía vuelvo a ver la película y cuando matan al niño digo, maldita sea, güey, pinche niño mocoso del mal. Paramount ha establecido las fechas para el reinicio del Cementerio de Mascotas de Stephen King, que saldrá el 19 de abril de 2019. Y también se va a estrenar Instant Family, protagonizada por Mark Wahlberg y Ross Byrne, para el 15 de febrero del año 2019. Instant Family es una comedia típica de una pareja interpretada por estos dos actores y deciden formar una familia, adoptar a través de un sistema de cuidado de crianza. Entonces propone también un tema sobre nuevas cuestiones familiares. Vamos a ver cómo lo recibe el público. Y además Ghibli prepara un nuevo corto. El presidente de estudio Ghibli, Koji Hoshino, suena feo, pero así es como se dice, reveló durante Kojima. Conste que me he estado aguantando. Reveló durante el evento de estudio Ghibli el japonés no es muy fuerte, Daihakurankai, el martes, que se espera ver el corto planeado de Kemushi no Boro de Hayao Miyazaki, para el Museo Ghibli, y se espera que llegue en el año 2018. Vamos a ver qué propuesta viene y vamos a ver si es interesante o no, porque Ghibli se caracteriza por hacer unas películas maravillosas, sí, la verdad. Joyas. Hay que recordar que hace unos años Estudios Ghibli tuvieron una bronca muy seria de solvencia, sí, y despidieron a todos, y inclusive a su gran creador de obras también le dijeron, ¿sabes qué, güey? Bye. Entonces, bye. Y después de, porque todo el mundo se convulsionó de ¿cómo que cerró Estudios Ghibli? Y tuvieron que salir diciendo, no hemos cerrado, nada más que ahora vamos a estar trabajando de una manera más modular, es decir, por proyecto, traducción, nomás está el código postal, güey. Y uh-huh, y cuando haya algo, pues contratamos nomás para que hagan eso y ya, porque el estudio como tal en sí, pues sí cerró. Entonces ahorita han estado haciendo uno que otro proyecto, o se asociaron por ejemplo con la de animación esta que trajo la Red Turtle, que era una francesa, uh-huh, y han estado trabajando de esa manera. Uh-huh. Digo, es lo mejor que pudieron haber hecho, ¿sí?, antes de haber cerrado. Entonces mejor trabajamos de una manera modular y pues hasta ahorita les está funcionando. Y es lo ideal, porque si bien en las películas, repito, son unas auténticas joyas, pues no son la gran maravilla en cuanto a recaudación. Y no, ese es el problema que tienen. Sí. Entonces fue lo óptimo que hicieron y pues bueno, esperemos que el proyecto que se viene ambicioso les funcione y que puedan recaudar un poquito más en esta ocasión con esta obra. Ahora, se prepara Arma Mortal 5. En el geriátrico. Güey, me pasa mi cocoy, por favor. Ya ni el naproxen les ayuda, güey. Deja tú. Ya ves que salió un spin-off que hasta ahora va en la segunda temporada. Y es posible que, pues. Ah, sí, me acuerdo. El actor es como que. Estoy viendo contada, ¿no? El origen. Así como correcto. Y el éxito relativo de esta serie de televisión está incitando a los productores a crear Arma Mortal 5. Lo cual. ¿Tiene éxito esta serie de televisión? Pues sobrevive. Digo, va como muertito en el agua. O sea, va flotando. No ha generado mucho, pero al menos mantiene el rating suficiente como para que la cadena lo mantenga. Pero pues el hecho es que nadie habla de ella tampoco. Entonces, se mantiene, vamos a decir, se mantiene a flote. Sí. Ahora, el director Richard Donner dijo y reveló en un podcast que Lethal Weapon 5 es un proyecto activo. Sí, incluso Danny Glover, ajá, y Daniel Riggs ya confirmaron que sí le entraban, güey. Y dijo, a partir de ahora estamos a centímetros de lograr el visto bueno. Entonces, pues, va a ser inminente que salga Arma Mortal 5. Creo que hay fans aquí de Arma Mortal 5. Bueno, de Arma Mortal, sí. En general. Sí, sí, sí. ¿Va a salir también el resto de René Russo? Pues, o sea, no sé, van a tomar unos terroristas el asilo, güey, o no sé qué pedo. Porque la 4 fue un cierre ya de lástima, güey. O sea, la neta, sí, ya. Ah, te van las la palabras. La de que puedan darle la batuta a alguien nuevo y nomás aparezcan estos. Pues es que supone viejitos. Que lo hicieron en la 4. Ah, sí. Sí. Pues entonces igual le dan secuencia a eso. Vamos a ver. Entonces los matan también a esos nuevos. Sale, el, otros nuevos, sale nuevos. El yerno, el que era. El yerno, que era el policía joven. Ajá. Precisamente que andaba con la hija de Murtaugh. Y este. Y pues. O sea, ya habían pasado, o sea, tenía, argumentalmente el cierre estaba ya hecho. Aunque la película fue muy lastimosa verla, güey, ya daba lástima. Decías, no mames, güey, ya me están por esos trotes, cabrón. Ahí te dan las palabras del director y tú me dirás, es una historia que se me ocurrió con Shannon Gibson, el escritor que escribió 4, y estoy trabajando con el estudio. Si todos intensifican y todos nos juntamos, lo haremos. Mel y Danny, refiriéndose a Mel Gibson y a Danny Glover, están a bordo. Fueron sus palabras. Si no lo hacen, si no funciona, al menos lo intentamos. Pero hay una buena, no, corrijo, una mejor oportunidad de que veas Arma Mortal 5. Ah, muy a tu pesar. Next. Ok. Y la lanzamiento de THX en digital. Ah, esa está padre. Tengo, fíjate que esa la conseguí, la versión que después hicieron. Bueno, THX fue el proyecto de cine que hiciera en la escuela George Lucas. Uh-huh. Y con el cual, y cuando estaba en clase con Irving Kessner, precisamente. Uh-huh. Y se hizo, pues ahí anotar y dijeron, ah, cabrón, este güey, órale. Porque me acuerdo que en algún especial algo comentaron de que era un especial de este que los dejaron de X número de minutos, ¿no? Que tenían que hacer un cortometraje. Y este güey salió como con el triple. Y así como que, ah, cabrón, pero lo dejaron porque empezaron a verlo y vieron que estaba chido. Digo, tampoco dura tanto. Pero es más, creo que hasta está en YouTube, si mal no recuerdo. Sí, debe estar en YouTube y va a tener su estreno digital en el canal de Facebook Dust. Sí. Y luego hicieron la película ya en forma con Duval. Donald Pleasence y Robert Duval. Robert Duval. Y muy, muy buena la película. Tuve la oportunidad de encontrarme en uno de esos tiraderos de películas que luego hay en los Sanborns o en Walmart. Uh-huh. Y está muy padre, de hecho. Aunque en su momento no le fue bien en taquilla. No, pero a final de cuentas ya se considera un clásico de culto. Sí, definitivamente. Y pues está bien, es una buena oportunidad para que nuevas generaciones también puedan verla y sobre todo pues ver cómo se hacían las películas antes de... Sí, no, y además que es un proyecto estudiantil, o sea... Así es, y bueno, esto ha sido todo esta semana. Y en Manpower, comenzamos con Manpower, las noticias de los movimientos en los ahora sí que en el mundo del cine y la televisión. El director Rob Marshall está a nada de ser el que se encargue de la nueva película live action de La Sirenita. No mames. Ok. Sí, así como que, ok. Y luego, señores, lo hemos dicho muchas veces, que lo mejor que le ha pasado en su vida a Ryan Reynolds no fue haberse casado con Scarlett Johansson. No. Lo mejor que le pasó fue contratar a su manager. Pues ahora se supo que será el encargado de hacer el motion capture y dar su voz al detective Pikachu en la película live action. Sí, no mames, güey. No, no. No me lo imagino. No, nadie, güey. ¿Cómo chicos? Se va a ver demasiado extraño, demasiado. O sea... Hay que reconocerle algo a Ryan Reynolds. Es un estúpido. Sí. Sí. Entonces, va a estar interesante. O sea, nada más por ver la personalidad que le va a imprimir al Pikachu, va a estar interesante verlo, güey. Porque. Pikachu hablando, no. ¿Te lo imaginas? Con la voz de Deadpool, imagínatelo. No mames. La película esta pasada que habló, ya todo el mundo dijo, güey. ¿Qué? Estás como que. No, okay. No. Entonces, bueno. Y luego, el joven actor Jack Dylan Grasner, que fuera el niño hipocondriaco en la película de It, que vimos este año, interpretará ahora a Freddie Freeman, el amigote de Billy Batson. En Shazam. A ver, vamos a ver. Le están echando billetes a esa producción. ¿Y crees que el proyecto se ve a la luz? Sí. ¿O que la mochen al final? No, de hecho le han estado bromeando al director. Bueno, le han estado tirando carrilla y él ha bromeado sobre eso, pero va. O sea, no han dado signos de que la vayan a cancelar. Y luego la simpaticísima de Alice Eve, a quien vimos en Star Trek Into the Darkness, se une al elenco de la segunda temporada de Iron Fist. No sabemos todavía qué papel tendrá y no nos importa realmente con tal de verla. Y. No, aquí una pausa. Sobre el Ryan Reynolds, aquí checando su filmografía. Tiene desde el 99, o sea, hace películas así una por año. Por lo menos una, de una a tres, o incluso hasta cuatro años, películas por año. O sea, su manager así, sí, Ana en friega. Lo trae. Aquí papel, aquí otro papel. Sí. Oye, pero estoy casado con Scarlett Johansson. No me importa, vas a hacer esta película, güey. De hecho, esa es una de las razones por las cuales se divorciaron, porque Scarlett Johansson nunca lo veía. ¿Qué idiota? ¿Y es neta? ¿Qué idiota? Es que es un idiota. Te casas con Scarlett Johansson. Ay, no la voy a ver. Pues no te acuerdas cuando precisamente le filtraron las fotos de Scarlett Johansson. Fue porque Scarlett Johansson le mandaba nudes a Ryan Reynolds, güey. Maldito bastardo. Porque, pues así como que, pues aquí estoy, güey. O sea, tienes todo esto y no viene. Estúpido. Y bueno. Y luego, el productor de la segunda temporada de Daredevil y The Defenders, Lauren Schmidt Hitchcock, se une como el showrunner y productor ejecutivo de la nueva serie de Netflix, The Witcher, que es la adaptación del famoso videojuego. ¿Sí? Digo, tiene tablas, ¿eh? Y luego, John Watts regresa para filmar la secuela de Spider-Man Homecoming. Ya está confirmado. Eso. Sí, eso está chido, ¿eh? Nada más como spoiler también, hoy salió el rumor, hoy domingo salió el rumor de que Gwen Stacy pudiera salir ya en la secuela, güey. ¡Está muerta! Precisamente las hojas de casting están buscando a una actriz que tiene todos los rasgos de Gwen Stacy, güey. Entonces, está chido. ¿Es Mary Jane o es Gwen Stacy? Y de hecho, el rumor está del personaje de que sea una alumna de intercambio europea. No. No. Hasta ahorita. A ver cómo va avanzando. Para el casting. Sí, para el casting. Y luego, bueno. Okay. Bueno, ahí sí. Sí, a ver cómo evoluciona. Y luego, en la rapidita, señores. Señores, la lista de candidatos a la nominación por efectos visuales en la 90ª ceremonia de los premios Oscar se ha cortado, quedando en la contienda solamente. ¿Se acuerdan que era una lista como de 60 películas? Ajá. Bueno, de que no mencioné porque dije, no mames, no las voy a decir todas. Bueno, hay ya nomás 20. Alien Covenant. Beauty and the Beast. No. Blade Runner 2049. Sí. Dunkirk. Sí. Uh-huh. Ghost in the Shell. No. Guardians of the Galaxy Volumen 2. Jumanji, Welcome to the Jungle. No. Justice League. No. Kong, Skull Island. Sí. Life. No. Sí. Logan. Hey. Okja. Logan, man. Okja. Piratas del Caribe. No. No. The Shape of Water. Esa tengo que ver. Spider-Man Homecoming. Star Wars The Last Jedi. Sí. Thor Ragnarok. Valerian and the City of Thousand Planets. War of the Planet of the Apes. Eso está bien. Y Wonder Woman. Digo, esta lista de 20 candidatas se reducirá solo a 5 nominados. Y no te pinches mames. Ya la neta, viendo la lista ya en serio, sin predilecciones de que si nos gustaron o no nos gustaron en su momento las películas, está bien cabrona. Porque, por ejemplo, Ghost in the Shell, lo dijimos, está visualmente hermosa la película, sí. Aunque la historia valió para pura madre. Blade Runner también es el mismo caso. La historia vale para pura madre, pero visualmente también está maravillosa. Planeta de los Simios tiene el que Planeta estar. De los Simios es una mamada, güey. O sea, se te olvida por completo que están hechos por CGI. Sí. O sea, es una maravilla. Pinche simios dan miedo. No son simios, o sea, sí, que están actuando. Ándale, así como que los enseñaron. La Academia de Artes Cinematográficas. Sí, no chingues. Y luego, The Shape of Water también tiene unos efectos visuales que lo han estado precisamente presumiendo. Pero todavía no lo hemos visto. No, sí. Pero por ejemplo, lo que hemos visto bien. Y en lo que pinta se ha comentado, bien. Pinta bastante bien. Spider-Man Homecoming también tuvo muy buenos efectos especiales. No, como que de repente sí le fallaron. Pero sí que, ahora, la de también, Thor Ragnarok también fue visualmente muy buena. Fue muy, muy buena. Bueno, solo por Hela, sí. No, pero, o sea, ya hablando lo te digo, visualmente también fue muy buena. Sí, claro, visualmente, sí. Justice League dices, no mames, güey, es broma, o sea, no chingues, ¿cómo? Es para que los de DC no digan nada. O sea, no, es la primera crítica que todo mundo le hicimos, güey. O sea, seas DCita o Marvelita Shrek. O no a nada, o sea, dices, güey, no mames. Kong Skull Island también fue muy buena. Y incluso la de Life de Ryan Reynolds. No. Tiene algunas escenas, o sea, tiene algunas secuencias de acción muy bien realizadas. Bueno, sí tiene buenas secuencias de acción, pero de ahí a ponerla entre las 5 sí, yo no creo que quede. No creo que quede. Pero entonces va a estar difícil ver ahora, pues hasta que salga la selección. Y Star Wars. Ah, no, bueno. Sí. Pero pues si no se le dieron en Force Awakens. Igual se redimen. Entonces, ¿quién? A ver. Y bueno, y en lo que pudiera ser un vistazo de cómo vengan las nominaciones, las películas de Logan, Thor Ragnarok y Wonder Woman obtuvieron varias nominaciones en los Critics' Choice Awards. Thor Ragnarok. Logan se lleva para Mejor Actor de Reparto con Patrick Stewart. Ah, sí. Mejor Actriz Joven, Daphne Keane. Sí. Mejor Película de Acción. Sí. Thor Ragnarok tiene nominaciones en Mejor Efectos Visuales, Mejor Película de Acción y Mejor Actor de Comedia, Chris Hemsworth. ¿Te fijas? Su nombre es tan gracioso. ¿Escuchas la carcajada? Y luego Wonder Woman, Mejor Vestuario. Sí. Con esta Linda Hemming, que fue la encargada de hacerlo. Y Mejores Efectos Visuales y Mejor Película de Acción. Entonces, ya que empiezan a salir el circuito de... yo siempre lo he mencionado en estos últimos 4 años, que el circuito de premiaciones es importante darle seguimiento. Precisamente interesante porque uh-huh. te van dando más o menos el panorama uh-huh. de cómo empiezan a alinearse las predilecciones de este año, precisamente para los Oscar que continúen. Entonces, estas tres películas son las que han estado agarrando más ímpetu, entonces habrá que darle seguimiento. Y luego, ya terminó la fotografía principal para la película de Glass de Night Shyamalan. Sophie Turner. Con el mamey de. Con James McAvoy. James McAvoy en Super. Sí. Calvo y mamado. Ándale. Y el Samuel Motherfucker Jackson de ex-Javier. Y luego, Sophie Turner, Sansa para los cuates, confirma que la temporada final de Game of Thrones en efecto se estrenará en 2019. Digo, ya lo sabíamos todos. Ya lo sabíamos todos. Pero es la primera vez que alguien de manera oficial lo dice. Entonces ahí está. Y luego, no sufras. Sí, otra serie que posiblemente llegue para su tercera temporada es Stranger Things para el 2019. Eso no sufro tanto. Entonces también la van a brincar. ¿Se acuerdan que en algún momento comentábamos de que los productores querían darle un brinco en el tiempo de la historia de los chicos? Sí, pues es que ya uh-huh. están. Porque como están creciendo mucho, dijeron, bueno, yo creo que a lo mejor quieren esperar a que den bien el brinco sí. para ponerlos ya a lo mejor en high school. Sí, estaría chido, se me llama más congruente. Uh-huh. Y luego Netflix anuncia que los 6 episodios que conforman la cuarta temporada de la serie de Black Mirror y que vimos precisamente en los trailers y platicamos, se estrenarán este 29 de diciembre como regalo de fin de año. Ándale. Muy bien. Para que se atasquen. Y luego Alex. Nuevo, ya sabemos qué vamos a hacer. Ya sé. Alex Proyas, quien nos entregara una de las joyas del cine, The Crow, o El Cuervo, por fin habló sobre la nueva versión que están haciendo, ese remake que está con Jason Momoa. Bueno, y de hecho se opone fervientemente a ello y dijo: tuve el privilegio de conocer a Brandon Lee. Era joven y un actor lleno de talento con un gran sentido del humor. Tenía un futuro por delante. Tuve también el privilegio de llamarlo mi amigo. Logramos formar una cinta que tocó a mucha gente. No tomé crédito como director de la película porque para mí era la película de Brandon. Y es que él no podría hacer más películas. Su pasión se vio reflejada y ha perdurado como parte de su legado. Terminé el filme por Brandon y luché con sentimientos de dolor junto a un gran reparto y equipo que se comprometió a terminar la cinta en su ausencia. Gracias a Brandon, la historia de la producción se dio a conocer fuera de ser un cómic underground. Sé que se hicieron secuelas y spin-offs y otras cosas, pero hacer un reboot me parece inapropiado. Es el legado y testamento de Brandon y así debe de permanecer. No mames, güey. Le dio al clavo, güey. No puedo, o sea, no se me ocurre un mejor argumento. Pues sí, pero no por eso van a detenerlo. O sea, no, pero a mí sí se me ocurre otro. La lana. Sí, no, pues por eso han hecho los spin-offs y por eso han hecho un montón de cosas, pero que ninguna ha pegado. Digo, City of Angels es así como que dices, güey, te reto pero, que veas bueno, la mitad. ¿Qué pasaría si sí sale buena la película? No, nada. ¿Se agradecería? Pues órale, chido. Sí, o sea, sale buena y... ¡Ah, pues qué chido! Sale mala. ¡Nos les dijimos! ¡Que va a ser una porquería! Principalmente Jorge. Sí. Y va a decir... Y se los dije en el Friki Podcast. Se los dije en el episodio del 11 de diciembre. Y cuando salga buena le voy a decir... ¡Te dije! Está. A ver, pero sí, no mames, a ver, pues ahí está. Stephen Moffat, la mente maestra detrás de la nueva era del Doctor Who y que dejara esta nueva temporada a la serie, comentó del por qué no está de acuerdo, otro, con el que el protagonista sea ahora una mujer. Y dijo, pudimos haber reemplazado a Matt Smith con una mujer, dado que su doctor era más asexuado y menos que un joven. Pero luego me obsesioné con ver a Peter Capaldi en el TARDIS. Esta no es una serie exclusivamente para liberales progresistas. Esta también es para los que votaron por el Brexit. Digo, no estoy siendo político, pero tenemos que mantener a todos a bordo. Ahora, si leemos entre líneas lo que dijo, es claro que la BBC le pidió que cambiaran, al parecer, al protagonista por una mujer, para ahora ya ven ser incluyentes y todo uh-huh. esto que traen últimamente. Y que Moffat no estuvo de acuerdo. Y esto terminó con la salida de él, de la producción y de la escritura de la serie, ¿no? Entonces, recordemos que la siguiente temporada de Doctor Who, que es ya la 11, se estrena en el otoño del 2018 en la BBC. Y ahora, pues bueno, saldrá el especial navideño del Doctor Who y es el último episodio donde veremos a Peter Capaldi, que a mí en lo particular no me gustó tanto el Doctor Who de Peter Capaldi, me gustaba muchísimo más el de Matt Smith, pero así es el Doctor Who, o sea, el Doctor Who tiene diferentes, o sea, el personaje se presta para tener diferentes encarnaciones uh-huh. e ir cambiando de actor sin que cambie la esencia del personaje y obviamente cada actor le imprime su sello y todo el claro. show, ¿verdad? Y eso está padre, entonces por eso puedes ver cualquier era del Doctor Who y seguir siendo fan del Doctor Who. Hay fans de uno o de otro o de aquel, ¿no? Y eso está padre de la serie, eso le ha permitido permanecer en la televisión por, digo, desde los años, principios desde los 60, güey, no mames. O sea, está cabrón. Pero, pues bueno, ahí está. Pero pues bueno, ustedes no son los que ponen el dinero y exactamente. A ver cómo le van el rating. Pues, y otro de nuestros queridos deschavetados, Ridley Scott, no quita el dedo del renglón en hacer películas de aliens, sí, los aliens. Y ahora alega que la inteligencia artificial es mucho más aterradora que los xenomorfos. Me vale madre. Con una chingada. Y que agrega que se estarán ya alejando de ellos de manera gradual. Gradual, pues, y cada vez salen menos, cabrón. Y luego dijo, la gente dice que hacen falta más escenas con los seres, que hace falta más escenas en las que se reviente el pecho con un alien. Coloqué escenas así en Covenant y funcionó. Pero no puedo volver a hacer eso otra vez. Creo que el tema de la inteligencia artificial es más peligroso e interesante. O sea, sigue chingando, güey. Entonces hago una nueva de inteligencia artificial y no fregué. Pero el nombre Alien vende más. Exacto, el nombre Alien vende más. Y luego continúo diciendo: hace poco en Facebook, dos inteligencias artificiales empezaron a hablar entre sí con un idioma que se inventaron ellas solas. Pudieron haber implementado algo nuevo que desconocíamos por completo. Pues está bien, Riley. Entonces haz una franquicia nueva donde la inteligencia artificial sea la pitch y no estés jodiendo con alguien con otra cosa. Esa ha sido nuestra queja desde Covenant, desde Prometheus. En Covenant ya fue descarado y, o sea, dices, pues... Prometheus, ¿dónde sale Calamardo guapo y mamado? Y bueno, y pues no pudiera estar leyendo muy bien a la Warner Brothers con Justice League, pero en taquilla general ha sido un año grandioso para la compañía, ya que por segunda vez en su historia han logrado superar la marca de los 5 billones de piticlines. Y es que dentro de las responsables de esta impresionante cantidad de dinero, porque pues no mames, 5 billones está cabrón, se encuentran Wonder Woman con 821, uh-huh, It con 694, Kong Skull Island con 566, Dunkirk con 525 y pues Justice League que lleva 570. Entonces, dinero es dinero. Aprende algo. Y luego, Justice League. Justice League. Bueno, pues se supo que Zack Snyder en efecto había filmado una escena de Superman con el mentado traje negro y que estaba entre las escenas eliminadas, lo cual alzó los reclamos de toda la perrada. Luego, unos días después, salió más información y resultó que no, que el traje solo estaba, como digamos así, en una vitrina cuando Superman sale de la cámara al ser resucitado, solo le echó un vistazo y eso fue todo de la escena. Entonces, por eso también la quitamos, que dijeron, no mamen. Hubiera salido peor, ¿verdad? Sí. Verlo ahí en la vitrina y dices, ¡cabrón! Pero pues bueno. Y al parecer, hay la idea de sacar una versión casera de Justin League junto con una trilogía con Man of Steel y Batman v Superman, además de su versión extendida, pero no la de Snyder, la de Whedon. Oh, no. O sea, la versión de Whedon extendida, dices, así como que no mames, o sea, esto ya es un circo, güey, ya no le hayas pie ni cabeza por ningún lado, güey. Sorry, güey, espero, la neta, no mamen. Sí, es que comentaste que la versión de Snyder, o sea, realmente no existe, porque no, o sea, no lo terminó. No lo terminó, y lo han dicho los mismos efectos especiales, o sea, estaba hasta cierto punto el borrador del... Y aunque otros dicen, no, es que sí hay una versión, no, que no hay... Pero tampoco tiene mucho sentido de que haya una versión, pues si se fue a la mitad, güey, no la puedo terminar. Sí tenía el esbozo, y a lo mejor podía tener un borrador muy general, pero no, tendrían que hacerle postproducción, lo decía Marco, o sea, muy claro. Película, de pronto salir bocetas a lápiz. Ándale. Sí, exactamente. Y sí, tenía que ser. Se reporta que tras el fracaso en taquilla que fue Justice League, la Warner Brothers volvió a sentar a todos y reestructuró todos sus filmes nuevamente del DC. Flashpoint. La primera baja es el productor John Byrne, que dejó su nombre, dejó su cargo de la división. Pues sí, también. Sí, le dieron su apellido. Dejó su cargo en la división de producción de adaptación de cómics. Recordemos que fue Berg el ejecutivo que se la pasó todo el proceso de filmación chingándole a Zack Snyder ahí en el estudio y a Joss Whedon, ¿se acuerdan que platicamos? Pues ese güey fue y le dieron gas. Le dijeron, ¡cabrón! ¡Para eso te mandamos! Y luego Geoff Johns permanece como el jefe creativo de DC y le reportará directamente a la presidenta de DC Entertainment, Diane Nelson. Zack Snyder sigue estando como productor en Aquaman y en Wonder Woman 2, pero ya no dirige. Además, hay el muy fuerte rumor de que el actor John Hamm esté por reemplazar a Ben Affleck como Batman, dándole validez al rumor que habíamos comentado de que el director de la película en solitario de Batman, Matt Reeves, quería cambiarlo y que quería otro actor. Ahora, sin embargo, sí veríamos a Ben Affleck en la película de Flashpoint por ahora, a ver la semana que entra, porque también el actor Jeffrey Dean Morgan sigue dando indirectas, nada indirectas, de que quiere el papel de Batman para Flashpoint. O sea, traen el pedo, güey, dice el arriero revuelto, ganancia de pescadores, güey. Entonces no deja el dedo del renglón, güey. ¿Y dónde dejan a Jake Gyllenhaal? ¿Ya lo descartaron? Ya, güey. Mamó. Y y todavía, hoy en el cierre de la Comic Con de Brasil, salieron dos notas contradictorias que se me hace que es como control de daños. Porque hablaban de que la Warner Brothers hizo el anuncio de su slate de películas y mencionó a Aquaman, a Flashpoint, porque pues ya Aquaman ya la tiene empezada, o sea, ya está, ya, no pueden hacerle nada. Flashpoint estaba en preproducción ya muy avanzada. Suicide Squad 2, porque pues es la única que les pegó, Suicide Squad. Shazam, que también decimos ya iba muy avanzada el director también y no tiene nada que ver con las otras güeyes. Bad Girl, la de Joss Whedon. Green Lantern Corps. The Batman, con la de Matt Reeves. Y Justice League Dark, que no sabemos todavía qué pedo con esa. Y luego las que no mencionaron fueron Cyborg, Deathstroke, Gotham City Sirens, Harley Quinn, The Joker vs. Harley Quinn, Nightwing y la película Stand Alone The Joker. Y la famosa de Justice League 2. Todas esas ya no las mencionaron. Eso fue ayer en la tarde, en el cierre del día de la Comic Con de Brasil. Hoy en la mañana salieron algunos ejecutivos de la Warner Bros. A desmentir la nota diciendo: No, o sea, no se ha cambiado nada, todo sigue de acuerdo al plan. ¿Cuál plan? ¿El plan de la semana pasada? Exactamente, creo que lo que muchos periodistas le dijeron: pues sí, güey, pero ¿cuál, güey? Pues si no has mencionado nada. Entonces, pues ahí siguen, güey. O sea, no es que uno sea Marvelito de sedita, güey. O sea, ahí están los hechos. Se va a meter la gente de Ryan Reynolds para meter el papel de Batman. Es lo único que le falta. Y que lo consiga. Lo escucho aquí en el Freaky Podcast. Y luego, primero fue James Gunn quien puso en línea el guión completo de Guardians of the Galaxy en volumen 2. Y ahora fue James Mangold quien puso el guión completo de Logan para que se aferraran. Ahí lo publicamos en línea. Excelente. Es una maravilla, ¿ya lo vieron? No he tenido oportunidad, pero sí le voy a echar un vistazo. Sí, lo es una está maravillosa historia, Logan. Sí, como está historia. Muy bien escrita, está muy perra. Entonces ahí está el guión para que pues también se aperren y le den un vistazo. Vale la pena, ¿eh? Y luego ahí lo que al parecer es el póster y eslogan. No digamos final, sino yo creo que fue así como que, güey, hay que sacar algo porque está la Comic Con de Brasil y no tenemos ni madre. Para Venom. Y fueron mostrados ahí sí, en los pasillos de Sao Paulo, Brasil. Y de hecho se mostró el logo oficial, que era We Are Venom. Es así como que el moto, el eslogan que van a estar usando. Pero lo que sí confirmó el actor, Bane. ¿Cómo se llama? Se me fue el nombre. Tom Hardy es que sí va a estar basada en el arco argumental de Lethal Protector de 1993, como platicamos hace un par de episodios. Entonces, no lo dude que Editorial Televisa lo va a publicar. Ya lo publicó, de hecho. El Protector Lethal ya. Sí, no, pues lo va a volver a sacar. Ya ves que está sacando todo. Sí, no. Vamos a ver lo que digo, es que sacamos, damos ese. Sí, ya lo dijo, güey. Próxima semana, Lethal Protector. Fíjate que es el la tipografía me suena más bien como si fuera película animada, pero no me suena así. Sí, de hecho, sí se ve muy. Como si fuera una caricatura. Sí, eso fue como que contrátate al becario que ponga algo ahí, güey. Órale. Sí, no sé, así como que nada así en serio, así como que. Pensado algo así. Contrataron a un brasileño y le dijeron así, pues le entendió otra cosa en portugueño. Ponlo y vámonos. Sí, fue más bien como para taparle el ojo al macho ya. Y luego, si a ti no te gustó X-Men Apocalypse y no fuiste el único, de hecho, sí apestó, y apenas su escritor y director, Sam Kimber, comentó de lo que él piensa que salió mal en la película. Ay, cabrones. Y dijo: creo que nos desviamos de lo que siempre ha sido la piedra angular de la franquicia, que son los personajes, y se convirtió en la destrucción global y los efectos visuales sobre la emoción y el carácter. ¿Really? ¿Neta, güey? O sea, lo dijimos en el con todo de Apocalypse. Quisieron desmadrar todo el planeta, pero ¿por qué? Tiene muchas incoherencias. Sí. Muchas incoherencias. Y el bajón todavía estuvo más gacho después de la de Days of Future Past, que nos dejaron arriba. Y luego ¡puff! Y los poderes de Apocalipsis de decorador de interiores, ¿eh? Ah, dale. Exactamente, no, deja tu decorador. Diseñador de interiores, inventó el internet. Le cambió el look a Storm. Sí, sí, bueno. Los hizo ver todos más bonitos. Y los trajes espantosos. El de Psylocke. No, ese sí, no, sí, no, ella no puede. Ahí sí no dicen nada, ¿eh? No. Olivia Moon. No, la neta ya estaba igualita. Ahí sí, ni cómo decir nada. Fue lo único bueno. Más por eso fue la película. Bueno, tuvimos ya la primera imagen de Sophie Turner en su papel de Jean Grey como Dark Phoenix. Fue la, yo creo que la gran revelación de esta semana dentro del universo de los X-Men. Y lo hizo a través de la revista EW. Además, nos soltaron ya información sobre de lo que va la película, porque hasta ahorita pues no sabemos realmente, pues ni madre, nomás era así como que tanteo. Y dice: situada en 1992, 10 años después de los eventos de X-Men Apocalypse, y los X-Men están ahora en un papel inesperado. Son héroes nacionales, donde incluso el profesor Xavier está en la portada de la revista Time. Pero este gran ego creciente pone el equipo en peligro. El orgullo está comenzando a sacar lo peor de ellos y está empujando a los X-Men a misiones más extremas. Después de que son enviados al espacio a una misión de rescate, una llamarada solar golpea a Alex Yet y la oleada de energía enciende de nueva fuerza, malévola y hambrienta de poder dentro de Jean, el Fénix. Fantastic Four, Fantastic Four. Incluso en el artículo de la revista, todo indica que se confirma que Jessica Chastain estará interpretando en efecto a la Reina Skrull, porque en la revista sale descrita como un cambiaformas de otro mundo que entra en contacto con la Fuerza Fénix. Magneto será el gobernante de Genosha, con Fassbender regresando al papel, donde una confundida Jean Grey va por consejo. Genosha es una isla donde Magneto les da refugio a los mutantes que no tienen a dónde ir, por si no sabía. Además, adelantan de que habrá un gran giro en la trama que cambiará el futuro de la franquicia para siempre. Disney los compró. X-Men Dark Phoenix. Genosha va a tener la forma del conejo de este, no, de Mickey Mouse, así. Ah, dale. Pues el castillo. ¿Dónde es? La montaña, ¿verdad? Sí, va a tener el castillo. No, no. Bueno, entonces, X-Men Dark Phoenix tiene su fecha de estreno para el 2 de noviembre del próximo año. Mm-hmm. ¡Ay, me gustó! No me gustó. No me convence, la neta. O sea, ¿y el profesor Xavier va a salir con pectorales? Estuve trabajando, ya que no puedo mover las piernas. Es que el ego me ha hecho ser musculoso. Como héroe de paralímpico, güey. Sí. No, fíjate. O sea, el Dark, esta Jean Grey como Dark Phoenix, o sea, no es mucho del otro mundo, pues nomás cambia de color el traje y ya, o sea, pues prácticamente. Ay, cabrón, no sé. Yo siento que la Dark Phoenix es el equivalente de Doomsday con DC. Siempre o el Bane de Batman. Mm-hmm. Siempre andan viendo cómo fregados lo meten a la historia, porque fue tan popular y tan importante en su momento que a todos los que lo leímos en su época nos dejó marcado en la historia del cómic. Entonces, a huevo quieren regresar a eso y a huevo la quieren meter. Fue el fracaso total en X-Men The Last Stand, ¿se acuerdan? Mm-hmm. Fue la que, por a huevo querer meter a la Fénix, se chingaron la franquicia. O sea, la verdad se la chingaron. Por eso tuvieron que sacar a esta nueva generación para revivirla. Y luego, ahora otra vez quieren meter a Jean Grey. Habiendo tantas historias que pudieran hacer con Jean Grey, que hay dentro del canon de los X-Men, a huevo quieren regresar a ello, ¿no? Y dices, bueno, ok, está bien, pero háganlo bien. Entonces, esta primera imagen de Sophie Turner en llamas, estallando así como que su cuerpo no puede contener la fuerza Fénix. Juegos del Hambre. No sé. Uh-huh, eso también me pareció a mí. O sea, no sé. La verdad, no sé si sí, no sé si no. La sinopsis que soltaron tampoco me deja muy tranquilo, porque los X-Men nunca precisamente han sido acogidos por la sociedad. De hecho, era su sello característico y su principal característica. Están siendo rechazados. Y que quieran meter también a Genosha, dices... ¿Really? O sea... ¿Tan pronto? No mames, o sea... Entonces, no sé. Porque pues ahí entra la controversia. O sea, tiene a Genosha este Magneto, pero los X-Men son héroes. Entonces, no sé. O sea, pues, ¿qué? Digo, los rechazados, los buleados, etcétera. Entonces, no sé. O sea, habrá que ver más adelante. Digo, hasta que veamos a lo mejor un primer trailer, igual nos vamos dando cuenta más o menos para dónde va. Pero al menos a mí, por lo que he leído... A ver si nos sueltan esta semana también, antes de... No, iba a comentar de que están metiendo muchos personajes, como están la Fuerza Fénix, luego Genosha, y luego están metiendo los Skrull, luego... O sea, a veces nos hace bolas el engrudo, o sea... Es capiotada, no, ya. Sí. Están haciendo otra vez X-Men 3, donde meten todo, 100 mutantes, nada más cada uno un segundito y sale aquí, allá. Entonces, normalmente no le van a dar suficiente tiempo. Esperemos a ver Ay, el trailer, a ver cómo lo manejan, pero sí se antoja que son muchos temas para tan poco tiempo. Ah, y luego me dio risa porque hubo una nota que después sacaron, ya no alcancé por cierto a meterla en el guión, que decía de que Cyclops por fin se verá como un líder. ¿Te acuerdas que las últimas dos fue lo que me quejé del Pussy Cyclops, que sigue siendo igual de pusilámine que las anteriores versiones que habíamos visto en el cine de él? Pero, pues, bueno. Y luego se supo que a pesar de que Disney esté retirando todo su contenido de Netflix, los Defenders se chingan porque se quedan. Esto lo afirmó Ted Sarandos, quien es el director de contenidos de la plataforma. Como es una coproducción, dijeron, pues sí, Disney se podrá llevar todo, pero esto también lo pagamos nosotros y aquí se queda. Y dejó la duda precisamente para las demás propiedades como The Punisher, Jessica Jones, Luke Cage, Daredevil, o los mismos ¿No se pueden llevar Defenders? Iron Fist. ¿Perdón? Que sería mejor Iron Fist y... y que pues ellos pudieran seguir sacando temporadas porque al final de cuentas es una coproducción y que pues ni pedo. Entonces, eso está chido, la neta me gusta que se quede porque pues tan chido, güey. Ahora, ya tenemos la sinopsis para la segunda temporada de Jessica Jones, que se estrena el 8 de marzo y también salió el primer póster oficial, ahí lo pusimos en la página por si quieren verlo, y dice, "La investigadora privada de Nueva York, Jessica Jones, está comenzando a reconstruir su vida después de asesinar a su torturador Kilgrave. Ahora conocida en toda la ciudad como una asesina superpoderosa, un nuevo caso le hace enfrentarse a regañadientes a quién es ella en realidad, mientras explora más profundamente su pasado para explorar las razones del por qué es ella así." De hecho, el trailer está muy chido. Con la música de Barracuda de Heart. No le queda pero. ¿Pero quién la vio que lo asesinaba al vato? Pues es que ella, bueno, pues asesina a Kilgrave. Y también asesinó a la esposa de Luke Cage, ¿te acuerdas? Entonces, de alguna manera. O sea, ¿nadie los vio? Pues no, pero. ¿Quién sabe? No sabemos todavía si de alguna manera. ¿Estaba una cámara grabando y la vio? También, no sabemos. Y luego, hablando de series de Marvel, la actriz Ming-Na Wen, quien interpreta a la agente Melinda May de Agents of Shame, o sea, la china pues de la serie, se le salió a decir que la serie de los Inhumanos ha sido cancelada, lo cual a nadie sorprende, pero es una afirmación más o menos oficial de lo que pues todos ya sabíamos, o sea, ya. Y luego durante la Comic Con de Brasil, Kevin Feige comentó que Loki se aliará con Thanos, pinche, y que si los Avengers sobreviven, veríamos más películas situadas en el espacio. Ya ves que habíamos platicado en algún momento, pues Capitán Marvel abre toda esa ventana precisamente para explotarlo. Y la verdad hay muchas historias muy chidas que pudiéramos ver del universo Marvel más con el espacio. A lo mejor por fin vemos a los Cuatro Fantásticos. Eso estaría chido. Sí, ¿ya viste una película del año pasado o antepasado? No, esa no pasó. No, sí, sí pasó, la fecha del cine. ¡No pasó! Salimos todos con bolsas. Hay fotos. Y luego... Y la noticia, la unión entre Disney y Fox, que ya es eminente, o sea, parece que este arroz ya se coció. Deadpool. Mediante un comunicado que diera la CNBC, se dijo que Walt Disney Company y la 20th Century Fox están cerca de cerrar un acuerdo que pudiera darse a conocer tan pronto como la siguiente semana. Estoy de acuerdo a fuentes cercanas. Ahora, se sabe que habían otras interesadas, lo platicamos, como Comcast, incluso la Sony, pero que la Fox se veía más atraída a Disney desde un principio. Pues sí, la cartera está más gruesa. Pues claro. Y luego, de esta manera, Disney se estaría haciendo de las propiedades de cine y de televisión de Fox Studios, que incluyen los canales Fox, A&E, Nat Geo, Star y las cadenas de deportes regionales, además de sus propiedades en Sky y el 30% de la participación en Hulu, lo cual la convertiría en la socia mayoritaria. Fox mantendría sus cadenas de noticias, negocios y de deportes. Por ahí han habido algunos posts y algunos güeyes que han estado alegando que están anti Disney y todo el pedo y bla bla bla, diciendo que pues Disney ya se pasó por el arco del triunfo las leyes antimonopolio de Estados Unidos de hace tiempo y que bla bla bla, etcétera. Pues no, de hecho no puede, aunque quisiera. Pero, por ejemplo, no tiene participación mayoritaria de muchas, o sea, es una de. O sea, sí tiene participación, pero no completa, de que esa es la diferencia, son los pequeños detallitos de las leyes. Ahora, además las propiedades de Marvel que ya pues, todos conocemos, hay una que a lo mejor no esperaban. Batman. Batman formaría ser parte de Disney. ¿Qué? Ajá, así, ahí está. Bueno, en parte, porque los derechos de distribución de la serie live action de Batman, o Batman 66, como le decimos los cuates, son de la 20th Century Fox, por lo que ahora serían de Disney. Pues la Fox en su momento fue productora y la distribuidora de la serie. Y a pesar de que la Warner Brothers comprara DC años atrás, se chingó y se quedó la Fox con esos derechos. Vale, bate bullshit. Es lo mismo cuando la Fox se quedó con los derechos de distribución de Star Wars. Disney compra Lucasfilm Limited, pero pues sí, te la pelas. La primera Star Wars, los derechos son de la Fox. ¿Y Warner qué dice sobre eso? No, pues no puedes ir ni madre, se pobrecitos. Chinga. Entonces, ¡Santos batisorpresas! Pero entonces ya, ahora los derechos, por ejemplo, de Star Wars, de las primeras, ya son de Disney. Ya regresarían a Disney. Ya podríamos ahora sí por fin tener una versión original como tantos años se ha pedido. Y ese era el impedimento. No se puede porque pues no pueden sacarla, güey. Porque los derechos son de la 20th Century Fox. Entonces, ahí está. Y luego, de acuerdo a un estima... zorrito ya se hizo ratoncito. Ahora, entonces, oye, una pregunta. Entonces, de acuerdo a los memes, los xenomorfos ya son princesas de Disney. Sí, güey. Técnicamente es correcto. Técnicamente no, los xenomorfos ya son princesas de Disney. ¿Y qué va a pasar con las películas que, por ejemplo, ahorita están en princesas de Disney en también. Postproducción, Nuevos Mutantes, Deadpool 2? Entrarían, yo creo, como lo que platicaba. ¿Quién fue el que lo mencionó hace dos semanas? Dark Phoenix Gambito. De que todas esas películas, yo creo que el acuerdo está en que la producción de las actuales continúen como estén. Yo creo que les van a dar un par de años de transición en lo que precisamente todos sus proyectos salen. ¿Cómo lo pueden manejar también que sea otro de los multiversos? ¿Quién sabe? Pues, digo, y de ahí digan, vénganse para acá y ya. Te digo, yo creo que el principal emocionado y aterrado es ser Kevin Feige. Hablando de, por ejemplo, de Marvel. Sí. Porque, pues, qué chido que los tengo, Bilbo. ¿Y ahora cómo los uso, güey? Es como cuando en aquel entonces ustedes, niños millennials, pues, que no conocen. Pero tienen su plan de cómo usarlos. ¿Quién sabe? Porque todo se vino así de repente, güey. Pues, pero, sabe, por ejemplo, es como cuando los niños millennials no van a entender esta referencia. Pero, por ejemplo, cuando jugabas canicas, güey, y que tenías unos dos, tres favoritas, güey, y luego ganabas un chingo al otro, güey, y luego después, chinga madre, tengo un chingo, ¿y ahora cuál uso, güey? Y ya no sabes cuál usar y sigues usando las mismas, güey. Porque, o sea, yo creo que algo similar les puede pasar, pero tiene que haber un periodo de transición dentro de para que los proyectos puedan ir saliendo. Ahora, de acuerdo a un estimado de la CNBC, el acuerdo entre ambas compañías rondaría los 60 billones de piticlines verdes y unas monedillas de cambio. Actualmente se cree que ya el acuerdo financiero ya se armó y está ahora en manos de los abogánsters para darles el bobo y ponerle ya su kilo de firmas. Por el lado de Fox, se hizo de los servicios de las firmas de Goldman Sachs y de Centerview Partners para la parte legal, mientras que por el lado de Disney están trabajando con JP Morgan y con Guggenheim para... O sea, puro heavyweight. O sea, estos güeyes no se andan con chingaderas. Es que Disney nomás le hizo así un cheque en blanco, puso un 6 y lo... Tú me dices dónde me detenga los ceros. Ándale. Sí, güey. O sea, me lo imagino así, güey. 7. Ahora, se reporta también... Cómprate algo bonito. Ándale. Es para que te ayudes. Ahora, se reporta también que Bob Iger, el CEO de Disney, continuaría en el puesto pasando el 2019 y ayudará en todo el proceso de transición entre las dos empresas. Hay que recalcar que ya se rumoraba desde hace tiempo, tras bambalinas, que se decía que Iger podía dejar la compañía en el 2019 para lanzarse a la elección presidencial del 2020 allá en Estados Unidos. Pero ahora se quiere hacer el presidente de con todo el gigantesco movimiento que están teniendo. Obviamente la compañía está tomando las medidas que para que se realice de la manera más soft, más tranquila, ¿no? Y Iger se queda para ello. Por lo pronto, ya comenzaron varios actores a hacer bromas. Y entre broma y broma, por ejemplo, sobre papeles que han protagonizado, por ejemplo, Chris Evans comentó sobre una película donde saliera la Antorcha Humana y el Capitán América. Nada más se cambia ya. Hay que recordar que pues interpretó a ambos. Ahora, otro que también anda bromeando es Ryan Reynolds, que quiere un crossover entre Deadpool y Mickey Mouse. Entonces, entre broma y broma, o sea, ya los... Ese te lo podría creer que lo hiciera así como el cuando Deadpool mata al universo. Ándale. O sea, sí, una pendejada así. Sí, o sea, te la creo. Ahora, el hecho de que estén bromeando implica varias cosas. Que ya hay pláticas con ellos. Evidentemente. Sí, porque si no dirían nada. Exactamente. O sea, quiere decir que ya algún tipo de acercamiento hubo para decirles, oigan, esto va para acá, qué pedo. Entonces, algo. Quiero seguir siendo de cultivo. Entonces, entre broma en broma. No, fue la gente de Ryan Reynolds. Ahora, sí, la gente de Ryan Reynolds. Déjalo en los dos. A lo mejor ese güey fue el que hizo el trato para las dos compañías. Y luego fue con Fox. Y sí, vamos a hacer de Deadpool acá. Dina, ¿cuándo vas a hacer de nuestro amigo? Necesito saber quién es el agente de Ryan Reynolds. Sí, está con Love. Ahora, se estima que para Navidad ya esto ya resuelto. Tendría que. Entonces, chan. El martes antes de Star Wars, ¿no? Sí. Y luego el estelar de noticias de esta semana, y es una noticia que le habíamos estado dando seguimiento, pero hasta ahora ya por fin ya cuajó completa. Pues que le dieron gas a Bryan Singer, güey. No mames, güey. Esto es de esas historias dignas de Laura Bozzo, porque comencemos. ¡Se pasa el desgraciado! Sí, neta, sí está así, porque hay que comenzar con que hace unas semanas comenzó la filmación de la película de Rhapsody, bueno, de Bohemian Rhapsody, para los estudios Fox, donde se cuenta la vida de Freddie Mercury, quien es interpretado por Rami Malek y dirigida por Bryan Singer. Todo iba muy bien, aparentemente. De hecho, vimos algunas imágenes ya de Malek como Freddie Mercury, una interpretación que se ve bien cabrona. Pero existían rumores de que ambos tenían una relación bastante golpeada, por decirlo amablemente. O sea, se caían de la madre. Pero pues ahí iba la cosa. Nada del otro mundo, digo. No sería la primera vez que... ¿Ya lo tienes? ¿Cuál es? Es una empresa. Es un, sí, no, pues sí, tiene que ser. Tiene contratada una empresa. Sí, pues sí. Obvio, sí, tiene su agencia. Get in contact with Ryan Reynolds. Ahí está. Bueno, bueno. Pero bueno, como decíamos, pues sí, se cagaron la madre, pero como quiera no pasa de ahí. O sea, ha pasado en muchas producciones donde se cagan la madre, pero ahí siguen. Un día de repente, Bryan Singer simplemente no regresó a las filmaciones. Así, del tipo de me vale madre. Sacando de ondas a propios extraños. Y tras un par de días que no se presentaba y que no se sabía ni madre de él, el estudio suspendió la producción. Incluso durante esos mismos días, el Thomas Newton Siegel, que es el cinematógrafo de la película, le entró al quite. Pero al seguir postergándose la ausencia del director, pues ya el estudio fue y dijo: no, espérense, cabrón, paren todo. Malek acusó al cineasta de su poco profesionalismo con los productores. De por sí ya traían pedos, pues eso fue la cabose. Por su lado, el representante de Bryan Singer reveló a la BBC que se debía a una cuestión de salud su ausencia, tanto del director como de algunos de sus familiares, pero que había planes de que él regresara a su lugar en la dirección luego de las festividades. ¡No mames! ¿Pues qué le dio, ébola? Y luego, hay que recordar que Singer ya había hecho algo similar. No es la primera vez que hace eso, ¿eh? Durante la filmación de X-Men Apocalypse también le valió madre y de repente se fue. No se apareció unos días. Y también durante Superman Returns, donde él incluso era productor, también de repente se desapareció y chinguen a su madre, me voy, porque pues yo lo... deteniendo toda la producción. Aquí está. Además, no podemos olvidar de que el director está siendo también acusado por comportamiento por acoso sexual. Entonces, así como que, ups. De hecho, ya salió una acusación en forma, porque hasta ahorita era puro rumor. Entonces, pues órale, ahorita ya hay una en forma. Ahora, todo esto se suma y pues ya le cagó la madre a, ahora sí que al estudio, y podrá ser Singer y todo lo que quieran, pero pues le dieron gas, güey. Claro que él se defiende ahora y acusa de que fue despedido de manera injusta. No sé ustedes, pero si cualquiera de nosotros falta más de tres días a su trabajo, le dan gas, güey. Este güey también se faltó media semana, güey. O sea, no chingues. Entonces, el director expresa su inconformidad y en un comunicado aclaró: Bohemian Rhapsody es un proyecto de pasión para mí. Con menos de 3 semanas para terminar la filmación, le pedí a Fox algo de tiempo fuera para poder regresar a Estados Unidos para tratar con problemas de salud relacionados con uno de mis padres. Esta fue una experiencia agotadora que finalmente afectó seriamente mi salud. Desafortunadamente, el estudio no estuvo dispuesto a acomodarme y prefirió dar por terminados mis servicios. ¡Pum! Aclara además de que sí, en efecto, no se lleva bien con Malek, que tenía sus diferencias, pero que en algún momento las arreglaron. Pero pues esas no son las razones de su ausencia ni de su despido. Pero allí no quedó todo. Bad Hat Harry, que es la productora de Singer y que mantiene oficinas en los estudios de Fox y que contaba con un contrato de 3 años y que por cierto acaba de terminar y que se esperaba que se hubiera renovado ahora con la película de Rhapsody Bohemia, pues ya se retiró del estudio, se llevaron sus cosas en sus cajitas y vámonos. Mm-hmm. Esto es un giro definitivamente muy desafortunado para un gran director. Ahora veamos cuál es el futuro de él, ya que pues si en efecto es una situación personal, pues si el estudio se vio mala onda, güey. Y si ya sabía el estudio, pues peor. Pero si fue un asunto ya del director, porque pues te digo, el problema es que ya ha repetido esos comportamientos de repente ausentarse porque me chinga mamá, me voy, pues sí le afecta bastante su carrera. Estaba leyendo algunos comentarios en la semana de algunos críticos de cine serios que decían: es increíble cómo un director que lo tiene todo actúa de esa manera. Que ya quisieran cualquiera las oportunidades que se le ofrecen a Singer. Ese es el problema, ya lo tiene todo. Entonces es como ya que, tiene las oportunidades, mames, ya tiene los trabajos, va a seguir teniendo trabajos en otros lados. Entonces, pues ya le vale. Entonces, pues, ouch. Ahora, por lo pronto, debería. Pues sí. Ahora, por lo pronto ya se contrató al director Dexter Fletcher. Amén. Para que termine la película, así como que, güey, pásale, güey. No quieres terminar. Ven, termínala. Y pues a manera de epílogo, pues sí, ya fue acusado, como mencioné hace un momento, formalmente en Los Ángeles. Me parece que fue en la Corte de Los Ángeles por abuso sexual por un adolescente de hace unos años. Entonces, pues esto va a dar mucho de qué hablar. Sí, apenas estos días, en Cime 7. Entonces, va a dar mucho de qué hablar, pero definitivamente sí sorprende. Y más ahorita con todo el show del acoso y las broncas que hay legales, ¿no? Entonces, ouch, sí duele eso. Entonces, pues ni pedo. Bueno, y una galaxia muy, pero muy lejana. Ya estamos a nada, güey. ¿Estamos listos? Acomodamos, vamos a ser criogénicos hasta ese día. Kathleen Kennedy, la mandamás de Lucasfilms Limited, comentó que le encantaría que Taika Waititi dirigiera en algún momento una película de Star Wars. Ay, no, por favor, no, no. Y dijo, no. Y dijo esto, ¿eh? Creo que tiene exactamente la sensibilidad correcta. Fue muy emocionante verlo entrar al universo de Marvel y hacer un trabajo increíble con Thor. Pues, y es la mandamás de Lucasfilms, ¿eh? Pues a lo mejor en alguno de los spin-offs. ¿Qué ole? En alguno de los spin-offs, porque ya en la trilogía no. No, no, no. No, y luego, no. Por su parte, J.J. Abrams comentó que él no tenía planeado regresar a episodio 9. Y dijo, no tenía intención de regresar, pero cuando se presentó la oportunidad de terminar una historia que habíamos comenzado con estos nuevos personajes para contar el último capítulo de su historia, pues parecía que había la posibilidad de hacerlo de una manera que pudiéramos ir más allá y hacerlo mejor. Aprendí mucho en esa película y vi que esta era una oportunidad de realizar algo que no habíamos logrado del todo. Y parte de eso era que simplemente el comienzo de estos nuevos personajes y su historia. La oportunidad de asimilar lo que hemos aprendido, de tener la sensación de quiénes son estos personajes y qué son, y darles un capítulo final que se siente el espíritu de lo que comenzamos. Era demasiado delicioso para no dejar pasar la oportunidad. Hay que mencionar el cheque. Aparte. Sobre todo, yo creo que esa fue la principal motivación. Sí. Un spin-off con este Jar Jar Binks. Eso sí me lo imagino. A Taika Waititi lo ya perfecto ahí. Igual y lo hace. No, no con. Te la creerán más con este Artu o con C-3PO o alguna historia o algo sobre. Comiquilla. Ted and Bing. Ándale, posiblemente. Y más ahora que ya son canónicos. Ah, pues escuché que iban a ser como un cameo, ¿no? Alguna película. ¿En esta? Ah, ok. Sí. En la de Han Solo. No, en la de Han Solo iban a salir. Entonces, igual, imagínate, Taika Waititi en esa sería chido, güey. Te digo. En esa sí estaría chido. Si hay chance de hacer algo así, pues está bien. Luego, Rian Johnson ya dijo que no va a adaptar Knights of the Old Republic, para que dejemos de estarle chingando desde ahorita. Así que, sorry, Van. Pero en la trilogía no. O sea, en la serie todavía es otra cosa. Sorry, Van. Tu personaje todavía no es canon. Yo nunca dije que en las películas. Y luego, todo indica que el Force Friday tercero para el estreno de Han Solo Star Wars Story será el viernes 13 de abril del 2018. Error. Poquito más antesito del mes del estreno de la película. Entonces ahí está. Y luego DC Ridley, después de las declaraciones que diera la semana pasada, donde comentó que tras su salida de episodio 9 ella terminaba con Star Wars y que todo el mundo se convulsionó diciéndole que ella dijo que ya no quería Star Wars y que no fue lo que dijo, pues obviamente tuvo que salir a aclarar las cosas porque pues se hicieron un desmadre. Y dijo, cuando firmé, sí firmé por 3 películas. Es ahí donde yo vi una especie de final para la historia. Creo que todos creyeron el hecho de que me voy significaba no quiero tener nada que ver con esto. Y eso es muy falso, porque esto es grandioso. O sea, no están fregando. Es muy probable también de que veamos un nuevo color de lightsaber en Star Wars The Last Jedi. Y Paul Dameron y su nueva jefa no se llevan muy bien, que digamos. Se reveló que el spin-off... La nueva jefa, esta, la que no es... Sí, la del pelo rosa. Ah, ok. Y luego se reveló que el spin-off de Obi-Wan pudiera estar comenzando ya su producción en los estudios Pinewood de Reino Unido en enero del 2019 para tener un estreno en el 2020. ¿Y quién será Obi-Wan? Y ya está. Obviamente, esperemos que sea McGregor. Sí. Ojalá. No, ojalá. No le queda otro, sí. Neta. Tiene que ser ese. Y luego, tambores. Nuestro concurso esta semana, precisamente del Freaky Podcast, te lleva al cine y tenemos el ganador. Sí, en este caso fue ganadora Esmeralda Saucedo, que por cierto es de nuestras fans desde el inicio, güey, ¿no? Nos hey. Sí, ganó. Entonces, Esmeralda, pues muchas felicidades. Te ganaste tu pase doble para ir a desvelarte con nosotros viendo la película de Star Wars The Last Jedi este miércoles. Así que felicidades y te veremos en el cine. Ya la contactamos para darle la noticia. Con las fotos. Sí, ya, ya arregló con su suegra para dejar a los niños e irse a ver la película. Todo eso, ahí está. Si no, para eso existe la droga, para drogarlos y dormirlos. No es el problema. Okay. Si alguno que trabaja en el DIF nos está escuchando, por favor, esto no se ignore esto, por favor. Sí. No tengo dinero ni nada que dar. Lo único que tengo es amor para amar. Y luego, ¿por qué no nos alcanza la cartera? Se filtró que lo que puede ser la nueva serie de Avengers Wave 1 de Marvel's Legends y incluiría las figuras de Próxima Midnight, Spider-Man, Capitán América, Iron Man 2, Taskmaker, King Cobra y Songbird. No se sabe qué buff sería. Entonces ahí está. Y luego Hot Toys nos muestra su nueva figura de Justice League a un sexto de escala de Batman. No mames, güey. No, no friegues. Está mejor que la película. Está poca madre, güey. O sea, no chingues. Hicieron una nueva, un nuevo rostro de Ben Affleck. Está cabroncísimamente bien hecho. Trae 3 piezas intercambiables de los sets de los ojos y de la boca. la cabeza de Bruce Wayne, obviamente, sus batarangs, pistola de Garfield, juegos de manos, el rifle de los Parademon, y obvio su base y su capa tipo piel. O sea, está chingoncísima la figura, güey, no mames. Está perrísima. Y piel de gamuza, güey. Bigote incluido. Y para seguir partiéndonos la madre a las carteras, Columbia Sportswear lanzó la edición Echo Base Collection de tres chamarras basadas en Empire Strikes Back, con los modelos de Leia, Han Solo y Luke, que puedes comprar, bueno, podías comprar en línea a partir del pasado viernes 8 de diciembre, y que costaba cada una de estas madres 400 piticlines verdes, unos 7500 piticlines de Benito Juárez, y solo puedes comprar un máximo de 5 por persona de aquello de la Gandalle. No, los de las Agandallas. El viernes mismo se acabaron, güey. Obviamente. Sí, no, se las chingaron. Estaban chingoncísimas. ¿Qué las... empezó? No, no sé, pero fue el viernes. Empezó a las 8 y se terminó a las 8:12. No, o sea, sí, no, o sea, ese mismo día acabaron, güey. Las chamarras estaban de poca madre, la de Han Solo, que era una parca completa, estaba fregoncísima. La de Lía y la de Luke también estaban muy, muy, muy chidas. De hecho, andaba mucha banda preguntando: ¿y si es cierto esto? ¿Y si es cierto esto? Pues, cabrón, te estamos diciendo que sí, güey. Entonces, bueno, ahí está. Y luego, estrenos de Netflix de la semana: Your Name, esta. La que salió hace poquito en el cine. Sí, esta de anime. Kimi no Nawa. Kimi no Nawa. Sí. Es una joya. Sí, ya, ya está en Netflix. Y luego una que es completamente lo opuesto. Es una porquería, pero lo tengo que decir nomás para dar el contraste. Tarzán, la animación, una del 2013 que salió. No la acuerdan porque no la vieron, güey. O sea, la bloquearon mentalmente. Y luego, ¿no es la animada? Sí, una animada. No es la de Disney, ¿verdad? No. No, una que hicieron así completamente de... Y luego Sam Was Here, una película de unos güeyes que terminan quedando prisioneros, bla bla bla, etcétera. Bueno, Olaf, la aventura congelada de Frozen, la que no hicieron, la que nadie quiso ver en el cine. En series, la segunda parte de la cuarta temporada de Vikings y la segunda temporada de la serie de The Crown, que por cierto ya casi la termino. Perra. Acabas de abrir ya. Perra. Está perrísima. Voy en el 8, en el episodio 8. No. Es una maravilla esa serie. Es una verdadera maravilla. Y me encanta cómo realmente han hecho el esfuerzo por ser históricamente correctos, mostrando la historia de la familia real, tanto sus cosas buenas como sus cosas malas. Y, por ejemplo, hay episodios donde al final te muestran como epílogo el personaje que salió por ahí, lo que pasó después en realidad, ¿no? Entonces eso te ayuda mucho. Y obviamente estás viendo la serie, pues te salen dudas y vas a googlear, ¿no? Y me he dado la sorpresa de que hay muchos artículos que precisamente han salido diciendo: y sí, el rey Felipe tuvo un amorío con la bailarina rusa, y ya te dan la historia, ¿no? O sea, eso está padre porque te ponen a que te intereses por la historia, güey. Al final eso es una gran ventaja, ¿eh? Y que la serie te esté motivando a hacer eso, pues todavía está más chingón, ¿eh? Entonces, pues bueno. En Cinepolis Click se estrena Guardianes, la de los Avengers rusos, ¿se acuerdan? Que platicamos. Simón. Ahí está ya. Sola contra el poder, una película con Jessica Chastain que pasó sin pena ni gloria en la taquilla porque la mataron la publicidad. No me acuerdo qué pedo hubo en esos días cuando estaba para el estreno, y le hicieron un estreno así como que por debajo del agua de: bueno, pues hay que sacarla, bueno, ya no hagan pedo. Pero toda la crítica alabó mucho la actuación de Jessica Chastain en esa película. Entonces hay que echarle un ojo. Sola contra poder. Y la de Baby, el aprendiz del crimen, que pues también está muy, muy padre, ¿no? ¿Qué es la Baby Driver? Sí, Baby Driver. Que es una maravilla y una clase de edición. Ah, por cierto, Dunkirk ya está empezando a salir en los sitios libres de impuestos. Ahí está. Sí, sí, sí, sí. Por qué, fin. Qué buena categorización hiciste. Sí, sí. Y luego en el box office de la semana, Coco sigue en su tercera semana en el primer puesto, rankeada con un 96.96. ¿Y seguía? ¿Tercera semana? Es su tercera semana. Ah, en Estados Unidos. Estados Unidos, sí. Sí, está, aunque hay que reconocerlo que está dentro de las más bajas de taquilla en local de Pixar allá en Estados Unidos, pero internacionalmente le ha ido muy bien. Entonces ahí va un presupuesto que todavía no lo han dado a conocer, como es costumbre en Pixar, que no sueltan tan fácil eso. Luego la taquilla local lleva 135.5 millones y en la taquilla internacional 172.2 y en la taquilla mundial 303. De hecho va a la par de Moana del año pasado. Que me gustó más Coco que Moana. Entonces, o sea, en números en comportamiento va muy a la par. Un hitazo. En que Moana iba en primero, primero, primero, hasta que se estrena Rogue One. y luego ya baja, obviamente. Se espera el mismo comportamiento. Iba a pasar igual. Y luego Justice League sigue en su cuarta semana en segundo puesto, con un 40-80. Se convirtió en la primera película de DC Comics en superar la marca de los 100 millones en China. Sin embargo, no logra llegar aún a la cifra mágica de los 600 millones. ¿Cuánto lleva? Ahí va, mira, en su presupuesto no lo han soltado. Sabemos que no lo van a soltar por vergüenza. Uh-huh. La taquilla local, 212 millones. En la internacional, 371, para un gran total de 583. Faltan 17. Entonces, y ya esta semana se estrena Star Wars. Star Wars no van a llegar. Ya mamaron, güey. Porque está en segundo lugar. A huevo baja al tercero mínimo. Pero ya se estrenó en todo. Ya. No, ¿cuántas? Nada. Cuarta semana, ¿no? ¿Perdón? Cuarta semana. Es su cuarta semana. No, ya mamó, porque fíjate, la próxima semana Star Wars se va primero. Coco va a bajar al segundo. De acuerdo. Justice League, si le va bien, tercero. Se queda en tercero, güey. Si le va bien. No creo. Entonces es muy probable que caiga hasta el cuarto. Sí, es muy posible. Entonces ya, mamaron. Thor Ragnarok en su sexta semana rankea con 92.88, baja del cuarto al quinto. Y pues ya pasó a Wonder Woman en la taquilla global, ¿eh? ¿En serio? Sí. Ahora, se convirtió en la cuarta película de superhéroes más taquillera del 2017 en la local. Maldito Taika Waititi. Entonces, tuvo un presupuesto de 180 millones. En la taquilla local ya pasó los 301. En la internacional, 526, pero un gran total de 827. A la sorda sigue metiendo dinero, güey. ¿Qué lugar ocupa en la taquilla universal de Marvel? Está en el séptimo, si mal no recuerdo. Ok, no, está bien. Todo sí, complacido. No, perfecto. Ahora, Asesinato en el Expreso de Oriente, que lleva su quinta semana, rankeada con un 58-59, del sexto pasa al séptimo. Nadie se lo veía venir, güey. O sea, nadie esperaba que se desempeñara tan bien. Un presupuesto de 55 millones y un Android. La tequila local, 92.7. Ay, y en la internacional, 157. O sea, le va súper bien. Y luego The Shape of Water, que sigue en su estreno limitado. Su segunda semana rankea con un 95.89. Del 20 subió al 12, porque ya se abrió en otros 39 cines más. ¿Se acuerdan que la semana pasada se había abierto nada más como que en 12, una cosa así? Ahora ya abrió en otros 39. Ahora, su gran expansión es para el 22 de diciembre, que está perfecto para las fechas de Navidad. De entonces ahí, pum, okay, va a dar el... Tengo la sensación que va a ser un madrazo. Uh-huh. Pero aquí va a ser hasta enero, ¿verdad? Sí. Tristemente, sí. Sí, no, entonces... Pues, bueno, va a llegar digital. Tendré que verla antes. La tengo que ver antes. Sí, entonces... Libre de impuestos. Ahí está. Tengo que... Entonces, pues, bueno... Bien, este día tenemos el gran gusto de poder tener con nosotros un ratito, porque nos lo robamos literalmente aquí de su trabajo, a Juan Antonio de la Riva, que él, además de la gran personalidad que es, y ahorita que se presente, que nos cuente un poquito sobre él, para no barbear lo demás, que es el actual director de la Cineteca Municipal de Durango. Y algo que a nosotros nos ha llamado mucho la atención es el gran trabajo que se ha hecho en los últimos meses, y que realmente la Cineteca volvió a tener su lugar que antes, pues la verdad, se había desvanecido por mil y un razones, ¿no? Entonces, tuvimos un ciclo y lo anunciamos, de hecho, ahí en la página de Kubrick, con muy buenas películas que hacía años que no veíamos en cine. Y también tuvimos un ciclo de terror mexicano ahora para octubre, y hemos estado teniendo algunas otras películas muy muy importantes, además de películas ya periódicas, que por ejemplo el ciclo de favoritas mexicanas, los clásicos nacionales y otras cosas que por ahí, spoiler, nos van a platicar, ¿no? Entonces, Juan Antonio, si nos puedes platicar un poquito de ti, por favor. Bueno, yo soy de Durango primero, soy de la Sierra de Durango, y soy director de cine. Ese es mi oficio, mi trabajo, mi profesión, mi vocación. Soy director de cine, tengo ya 33 años de haber iniciado mi carrera profesional, pero eventualmente también, como el cine es un trabajo tan irregular, tan eventual, me ha tocado la gran suerte de ser maestro, de hacer documentales, de hacer algún tipo de trabajos adicionales, y justamente el de la Cineteca es un trabajo de esa naturaleza, pero con la particularidad de que hace 21 años, en 1976, fui el fundador del Instituto Municipal del Arte y la Cultura, y en ese momento tuvimos la posibilidad de fundar la Cineteca de Durango. Es una iniciativa mía de ese entonces, que consistía básicamente en tener una sala de proyección para poder exhibir películas que difícilmente llegaban a la cartelera comercial de Durango. Entonces empezó como un proyecto de difusión. Por supuesto que termina la administración municipal y todo cambia, el proyecto se queda, continúa, permanece con muchos altibajos a lo largo ya de 21 años y me toca la gran suerte de que regreso a Durango y justamente me ofrecen volverla a dirigir, lo cual me emociona mucho porque es un proyecto que yo inicié y que además, bueno, puedo decirles que quedó trunco, ¿no? Lo de la cineteca, porque una cineteca no es solamente una sala de exhibición. Es un centro donde se preservan películas, libros y materiales que tienen que ver con el cine en general. Durango tiene muchos antecedentes cinematográficos y de hecho pues habría que trabajar más en ese sentido, pero 3 años no son suficientes, ahora no sé si lo serán, pero la idea es que tenga desde un local propio, con su propia videoteca, biblioteca, varias salas de exhibición, publicaciones periódicas respecto a la investigación cinematográfica, no solamente del cine filmado en Durango, sino del cine nacional o internacional, para que sea realmente una cineteca que tenga funciones mucho más amplias. Pero ahorita básicamente, como en el principio, estamos orientados sobre todo a la exhibición de cine, que ya en sí mismo es mucho trabajo. O sea, como se dan cuenta, o sea, él es la cineteca aquí en Durango y pues digo, ¿qué más? O sea, si alguien sabe de cine es él, ¿no? Y por eso creemos muy importante pues venir y tener un ratito plática con él. Ahora, ya entrando así en tema, ¿cómo es la operación de una cineteca? ¿Cómo funciona? Mira, el proyecto es muy pequeño y funciona con mucha buena voluntad y mucho trabajo por parte de un puñado de gente que colaboramos aquí. La parte fundamental está en la programación de la cineteca, en la programación de las películas y en la orientación que la propia exhibición debe de tener. Vamos, el cine es un arte, es un medio de expresión y entonces es también un comercio, es una industria. Y entonces, bueno, para eso hay salas especializadas en exprimir a los espectadores, exprimirles el bolsillo literalmente, porque los boletos son muy caros, nos lo ofrecen como un entretenimiento, y eso no está mal, eso está bien, pero el cine, si ha llegado a ser el séptimo arte, es porque es un medio de expresión a través del cual los cineastas a lo largo de más de un siglo han expresado su visión del mundo y de la realidad. Entonces, en esta etapa de la Cineteca de Durango estamos dedicados a la exhibición de lo mejor del cine mundial, contemporáneo, de los clásicos, para que crear en los espectadores esa necesidad de ver el cine no solamente como un entretenimiento, sino como una manera de reflexión y de aprendizaje. Entonces, somos más de 4 personas trabajando en todo esto, pero con una gran voluntad y pues sí, muchas tareas de por medio, ¿no? Organizar, planear, colaborar, estar pendientes de todo lo que representa, y afortunadamente hemos tenido muy buena respuesta ya a lo largo de un año, en donde se ha incrementado la asistencia, y supongo que porque hemos programado bien, algo estamos haciendo bien para lograrlo, ¿no? Tenemos mucho trabajo y sobre todo yo creo que lo esencial es una gran pasión. No puedes hablar de cine, no puedes dedicarte al cine si no crees totalmente en ello, ¿no? Y yo por tradición familiar y por vocación personal, pues el cine ha sido la pasión de mi vida y lo sigue siendo. No, y qué importante es lo que nos mencionas, porque sí, te digo, en ocasiones pensamos y lo ves muchas veces platicando con la demás gente que creen que es un Cinemex o un Cinépolis o algo, y no, la función de la Cineteca va más allá de... Entonces... una de las funciones principales de una Cineteca es la difusión de la cultura y la enseñanza del cine. ¿Qué nos podrías comentar al respecto de tu papel como director? Pues, en efecto, creo que el cine nos forma, nos educa, nos abre una visión del mundo que desconocíamos, y ese es justamente algo hacia donde estamos orientando mucho de este trabajo, ¿no? No es casual que una serie, es decir, las películas que se programan aquí en efecto son algunas que están disponibles en las distribuidoras, en los circuitos de la Cineteca Nacional, en compañías de cine independiente, pero no se escogen todas. Hay toda una línea de considerar cuáles son las películas que se deben exhibir, porque también hay un público en Durango que todavía le falta formación para poder acceder cada vez más a un cine mucho más propositivo. Es decir, tienes que buscar hacer un equilibrio entre un cine que pueda ver el público con un mínimo de información para poder hacer que haya un resultado sobre todo en la asistencia y en la apreciación de corrientes cinematográficas, géneros, tendencias, revisión de cine clásico y todo eso, para que el público empiece como a sentirse otra vez involucrado en el proceso de la exhibición cinematográfica. Afortunadamente los comentarios nos llegan por las redes sociales o aquí mismo a título personal, y la gente en efecto está muy contenta y muy complacida porque este año hemos exhibido alrededor de 200 películas. Se dice fácil, pero es un montón de cine. Hemos tenido una programación estable que dura 5 días a la semana y un día dedicado a cine clásico. De esas 200, por lo menos 40 y tantas películas son clásicas, y esa ha sido una gran enseñanza de cine, pero no es una enseñanza forzada, ni podemos traer a alumnos o a público que no quiera venir a aprender. Tiene que ser voluntario, pero es parte de un proceso de irlo conociendo, ¿no? Nos han dicho, oye, ¿por qué no llevan estudiantes de aquí, no traen estudiantes de allá? ¿Por qué no quieren venir? Cuando se ha hecho, vienen todos con celulares, ¿no? Entran y salen y les aburre porque han venido de manera obligatoria. Entonces tú no puedes aprender ni literatura, ni gusto por la música, ni por la pintura, ni por el cine, si estás siendo obligado. Tiene que abrírsete un mundo de proposiciones visuales, audiovisuales en este caso, para que puedas ir adentrando en eso. Sí creo que la tendencia es hacia propiciar las mejores condiciones para el disfrute del mejor cine del mundo, el cine como un arte, ¿no? Y por ejemplo, ahorita que mencionas precisamente el cine como un arte, pues bueno, la Cineteca es concebida en su principio como un foro para nuevas propuestas y para un escaparate del cine internacional, aquellas películas que normalmente no nos llegan. Déjate, te digo una anécdota personal. Para mí, yo descubrí realmente la Cineteca con los ciclos de cine francés. Y cuando empezaba, porque luego después lo agarró Cinépolis y ya agarró otro tipo de películas. Pero en aquel entonces el ciclo de cine francés traía películas no tan comerciales, pero muy buenas. Yo me acuerdo de películas de terror. Siempre había una o dos de terror. Ahora ya no encuentras de ese tipo. Ahora ya son más de otro giro más comercial, porque pues lo agarró Cinépolis. Pero así fue cuando empecé a venir yo aquí a la Cineteca de manera periódica y empecé a ver muchísimas otras más. La Cineteca como este foro para nuevas propuestas, nuevos cineastas, por ejemplo, ahora que en Durango están empezando con una escuela de cine y que se está empezando a hacer muchos esfuerzos para volver a posicionar al Estado en lo que en algún momento se nos conoció como, pues ahora sí que la meca del cine aquí en México, y la propuesta de traer cine internacional, ¿cómo vamos caminando? Es un poco incierto, ¿no? Hay mucha voluntad en Durango, hay muchas ganas, pero te voy a ser sincero, les voy a ser sincero, yo veo falta de vocación. Sí, hay ganas, muchos quieren hacer cine, todos quieren hacer cine, quieren que haya una escuela, y a lo mejor me excedo en mi comentario, hay quienes afirman que el cine se aprende filmando, se aprende en los sets. Ahí aprendes cómo hacerlo, pero no aprendes qué decir a través del cine. La verdadera escuela o el inicio de una verdadera escuela de cine está en la sala de exhibición. Si tú quieres ser escritor, tienes que leer los grandes clásicos de la literatura. Si quieres ser cineasta, tienes que haber conocido los grandes clásicos del cine, lo mejor del cine contemporáneo en cine. Porque ahora, desafortunadamente, hay la tecnología que nos ayuda o nos acerca a un inmenso cúmulo de información, también nos limita, porque hay quienes, alumnos que yo conozco, los que he platicado, ven fragmentos de cine mudo en YouTube, fragmentos de clásicos del cine por aquí, fragmentos de cine francés o japonés por allá, y no tienen una información real. Entonces, cuando encuentras que por allá hay un dos o tres espectadores que han estado viniendo al cine prácticamente todo el año, has visto esa evolución? Y ahí es donde yo podría pensar que sí habría futuro para pensar que Durango puede tener un desarrollo en la formación de cineastas, pero hace falta mucha más pasión, ¿no? Que ganas de filmar y caer en el juego que nos ha vendido el sistema de que, bueno, todo el mundo puede hacer una película de acción, que el futuro son las películas de James Bond, las de efectos especiales, y ahí creo que es donde estamos todavía como en un círculo de confusión. O hacemos cine comercial, quienes quieran dedicarse a eso, y Durango no tiene las condiciones para hacerlo, o buscamos la manera de que Durango se exprese a través de sus cineastas con sus propias historias. Esa es la historia de mi trabajo. O sea, mis películas, por lo menos cuatro de ellas, tienen que ver con historias que ocurren en Durango, con personajes de Durango. Y esa voluntad me ha llevado a tener una carrera profesional. Entonces, hay como muchas dudas al respecto, ¿no? Hacer una escuela de cine en Durango, o sea, a veces dicen, ¿y cuál sería el mercado de trabajo? ¿No? ¿Quién lo va a producir? Porque todo el mundo dice que la ponga el Estado, que las películas las pague el Estado de Durango. Esa no es su función. Entonces, por ahí, si hubiese más vocación, ya estarían filmando. No tienes que pasar necesariamente por una escuela de cine para hacer tus primeros cortos, para desarrollar tus primeras, inclusive, películas, ¿no? Es para ir formándote en ese aprendizaje. Entonces, yo ahí estoy como dudoso y pienso e insisto en que es esencial el conocimiento del cine, y parte de ese cine, es parte de eso, lo está haciendo la Cineteca de Durango y queda a la disponibilidad de quien lo quiera aprovechar, ¿no? Pero entonces hay que ser pacientes y vamos avanzando, ¿no? Ok, es muy interesante todo lo que estás comentando acerca de cómo la Cineteca está, digamos, colaborando con ese tipo de propuestas diferentes que está haciendo, por ejemplo, del cine comercial. Yo he llegado a venir a un par de ciclos aquí de cine. Es muy útil, por ejemplo, conocer otro tipo de propuestas, otro tipo de cine que a veces no se acostumbra mucho. He llegado yo a ir a la Cineteca Nacional, pero ahí como que tienen así como que ya tienen el caminito, como que pone mucho como que cine así muy como vietnamitas, como que cine muy como orientales, como que ya, o sea, se pasan de la propuesta alternativa que están haciendo, entonces que se van así muy al otro extremo. Entonces es muy interesante lo que estás comentando, y en base a eso, digamos, lo que estás comentando también, por ejemplo, acerca de las opciones que tenemos para poder ver cine, por ejemplo, está Netflix, están las otras opciones, por ejemplo, de por internet. ¿Cuáles son los retos actuales de la Cineteca Municipal? Pues digo, por un lado, yo soy muy optimista. Hay mucho cine que no conocemos en Durango, clásico y contemporáneo, así que tenemos un cúmulo de películas que exhibir. Si este año hemos llegado a 200, quiere decir que el próximo año tendremos que andar por el mismo número. ¿Por qué? Porque es decir, hay mucho que conocer todavía, ¿no? Y por otra parte, pues el reto está en poder hacer que esas películas cada vez sean disfrutadas por una mayor cantidad de espectadores. Es ahí donde está un poco lo complicado, porque el público también a veces se mueve, por ejemplo, solamente en ciertos géneros, ¿no? Puedo decirles que este año las películas que trajeron más espectadores fueron Borás, El Exorcista y El Resplandor. Entonces, algo pasa. Y las otras 197 películas, ¿no?, en donde teníamos cine, en efecto, cine oriental, cine de Medio Oriente, cine latinoamericano, europeo, mexicano, no fue tan bien recibido. Quiere decir que entonces la cinefilia local todavía falta. El Tour de Cine Francés tuvo también, que también lo exhibimos aquí, tuvo mucho éxito, pero porque es un poco un cine muy accesible, muy agradable de ver. Pero entonces falta mucho trabajo por hacer. Pero tiene que ser de ambas partes. Nosotros lo proponemos para que haya una respuesta, ¿no? Pero entonces, si esas son las películas que atraen más, algo todavía falta por hacerse, y es continuar trabajando en esta línea de estar programando en colaboración con las distribuidoras independientes, con la propia Cineteca Nacional, pues lo mejor del cine contemporáneo, y es responsabilidad también de los espectadores, porque no se puede forzar a nadie a ser cinéfilo o a conocer de cine si no hay esa voluntad, ¿no? Entonces, el reto es fuerte y también, desde luego, que la Cineteca funcione como tal en todos sus trabajos de preservación y de difusión. Hay mucho por investigar y por difundir en otras áreas del cine que no son la exhibición, y ese es como el compromiso. Yo espero que estos 3 años sean suficientes. Ya llevamos uno y estamos ahí trabajando, estamos proponiendo que haya un espacio propio, que sería el gran proyecto de esta naturaleza, porque lo que se los comentaba hace un momento antes de entrar a la charla, que la Cineteca de Durango fue precursora en México de las cinetecas regionales. Hace 21 años no había cinetecas en provincia y la de Durango fue la primera. Bueno, ahora ya Zacatecas, Fresnillo, Tulancingo, Jalapa, San Luis Potosí están creando sus propias cinetecas, porque es la única manera de tener una red de exhibición que contrarreste el feroz impacto del cine como espectáculo, ¿no? Entonces, hay mucho por hacer. Ahorita tocaste un punto muy importante de la colaboración con otras cinetecas que están surgiendo y Cineteca Nacional. Pero, por ejemplo, para la gran mayoría de nosotros desconocemos cómo es el proceso para exhibir una película. Porque uno diría, pues, la bajas de internet y la pones y llena el cañón y vámonos, ¿no? Digo, es lo más... Pero... pues no es tan fácil, o sea, digo, esa parte está muy fácil, pero no es nomás así hacerlo, ¿no? Entonces, si nos gustaría que nos explicaras, por favor, cómo es el proceso para poder exhibir una película. Sí, bueno, la exhibición cinematográfica, digamos, formal, se mueve dentro de ciertos lineamientos legales. Ahorita la tecnología nos hace que ocurra lo que tú dices, no baja la película a la vez, el estreno de la semana pasada ya está disponible por seguramente en internet y entonces lo puedes hacer desde cualquier lugar y ver una película, pero para efectos de conservar un margen amplio de legalidad, las películas tenemos que rentarlas o pagar los derechos para poderlas exhibir, y esos son los lineamientos que marca la Cineteca Nacional, en donde en efecto la Cineteca Nacional hace 20 años era un desierto. Ahora es un éxito con todas las tendencias cinematográficas, con toda la oferta cinematográfica que tiene, es un éxito y es tan grato saber que los espectadores se fueron formando a lo largo de los años, es un poco como el objetivo. Pero para exhibir estas películas recurrimos a las distribuidoras establecidas en la Ciudad de México para conseguirlas, y se paga un porcentaje por la exhibición. Y en otras se paga un permiso para poder exhibir materiales ya digamos un poco fuera de catálogo, que ya no pagan una renta en porcentaje sino una renta fija, y eso es justamente lo que hace más difícil conseguir tanta película para exhibir. Tú dijeras, bueno, pues son 20 películas al año o 4 por mes, pues no está tan complicado, pero 200 implica ya un esfuerzo realmente, no voy a decir que monumental, un gran esfuerzo, solamente apasionante también por todo el placer que implica, ¿no? Así como tuvimos el ciclo de Kubrick, hubo uno de cine judío, uno dedicado a Chaplin, uno dedicado a Almodóvar, y vendrán más ciclos para el próximo año, independientemente de que sean de terror o no, porque te digo, ese es como algo que les apasiona aquí en Durango y en todas partes, ¿no? Pero creo que ojalá que pudiésemos lograr impulsar a los espectadores a tener la curiosidad de ver otro tipo de películas que terminan por ser muy, muy valiosas. Cuando tengo la suerte de platicar aquí con alumnos de comunicación, o los jueves que tenemos charlas con el público en la segunda función de cine clásico, de pronto hay compañeros que me han dicho, es que yo no me imaginaba que el cine pudiera ser así, como en una película de Fellini, como en una película de John Ford, o como una película de Kubrick, que muchos no lo conocen, aunque es muy popular por Naranja Mecánica o El Resplandor. De pronto les descubre que el cine va mucho más allá de lo que se puedan imaginar, y que no hay que inventar ficciones o la ciencia ficción cinematográfica para realmente encontrar algo valioso de decir. Así que estamos trabajando pues en todos sentidos. La exhibición, bueno, se consiguen las películas, se exhiben, se paga un porcentaje y hay que devolverlas a su lugar de origen. No hemos podido tener todavía, como era parte del proyecto original, una videoteca propia que estuviese que tuviera películas accesibles para el público en calidad de préstamo o como una biblioteca de consulta, como lo hace la Cineteca Nacional. Es decir, hay muchísimos pendientes todavía por hacer. Oh, oye, la pregunta indiscreta, tengo que preguntarte. Por ejemplo, vamos a poner una película, la que tú quieras, ¿no? Por ejemplo, mencionabas que algunas pagan por porcentaje de exhibición y otras una renta ya, pues fija, por decir, ya es una película que mejor tiene 20 años ya o más, y pues ok, pagas tanto. ¿De qué tanto estamos hablando? No, es que es muy variable, es muy variable. Por ejemplo, la Cineteca Nacional tiene un programa de clásicos del cine, ¿no? Y lo está difundiendo a las redes de cinetecas del país. Entonces son, no sé, pagos simbólicos, no me gustaría hablar de cantidades tampoco, ¿no? Porque no sé, pues varían entre los 750 1500 pesos, dependiendo de la importancia de la película o lo difícil de haberla traído. Pero la Cineteca Nacional pagó muchos dólares o euros para conseguirlas. Entonces ellos, que no lucran con los exhibidores del país, no la dejan a un precio más razonable, entendiendo que se pasa un solo día, que va a circular por muchas ciudades, y entonces, pero cuesta mucho, ¿no? O sea, ese servicio cuesta realmente mucho, le cuesta mucho a la Cineteca Nacional, con quienes tenemos un convenio de colaboración desde hace 21 años, desde que la Cineteca se inició, y gracias a eso hemos podido traer también la Muestra Internacional de Cine. Este año se trajeron la 61 y la 62, y el próximo año continuaremos con esa actividad. Entonces los costos varían mucho, y afortunadamente cuando hay una película que atrae mucho al público como Borás, pues la distribuidora se siente muy feliz, ¿no? Su porcentaje se eleva, pero son precios muy variables, ¿no? Oh. Bueno, ya sería, no sé si sería la última pregunta, es, ya hemos tocado varios temas, por ejemplo, de origen de la Cineteca, cómo funciona, qué tipo de cine está proyectando, y también hemos platicado un poquito de tipo de ciclos que han estado aquí presentes en la Cineteca y cuáles han, digamos, han sido del gusto del público. Así que en este sentido, si nos podemos contar, ¿qué planes podemos esperar para este año? Bueno, prácticamente este año no, para el próximo año, perdón, pues ya estamos en diciembre. ¿Qué planes podemos esperar para el 2018 para la Cineteca aquí municipal? Desde luego la oferta será siempre la mejor que podamos tener a nuestro alcance, a nuestra disponibilidad. Dependemos de las películas que llegan a México, ¿no? Por supuesto, tendremos estrenos. Continuaremos con los cines, con el cine clásico todos los jueves, o sea, con el cine clásico de todo el mundo, gracias a este programa de la Cineteca que nos comparte generosamente hacia todas las salas de cinetecas regionales que hay en México. En marzo tenemos la segunda edición del Festival Internacional de Cine. Ya este año hicimos la primera edición con muy buena respuesta de público y con muy buenos invitados que estuvieron aquí en Durango, realmente sorprendiendo a quienes asistieron a sus proyecciones y a sus conferencias, por ejemplo, como el cineasta chileno Miguel Litín, el director Alfonso Arau, o una conferencia magistral de Juan Arturo Brennan sobre el cine de Stanley Kubrick, o sea, y otras actividades más que hubo por ahí. Pero en marzo, que traeremos el segundo festival, queremos incrementarlo aún más y queremos seleccionar mucho mejor a las películas que van a estar en competencia. Creo que rebasamos las expectativas que teníamos sobre el resultado del primer festival. Seguirá siendo nuestro compromiso, y desde luego las muestras internacionales de la Cineteca. Tenemos pendiente un ciclo de cine canadiense, cine alemán, volveremos con el cine judío y la revisión de la obra de muchos directores famosos, ¿no? Ahorita estamos arriesgándonos, por ejemplo, a exhibir una película de Pedro Infante. Digo arriesgándonos, no porque no valga la pena ser exhibida en una sala como esta, sino porque el público no sé si va a asistir a ver una película de Pedro Infante porque lo ha visto mucho en la televisión, ¿no? Entonces, si logramos que el público salga de su casa para venir aquí a ver a Pedro Infante, podríamos pensar en organizar ciclos especializados en cine mexicano. Pero cuando lo hemos intentado, de pronto, hijo, está más triste que en otras ocasiones. Entonces vamos a tener un día a Pedro Infante este jueves, pero si esto funciona bien, tendremos mucho por hacer para revisar también los grandes clásicos del cine mexicano o lo mejor del cine contemporáneo nacional. Así que planes hay muchos: invitar cineastas, conferencistas que estarán hablando siempre permanentemente de cine. Entonces esa es como la idea de lo que podemos proyectar en lo que se hacen los otros planes de concretar un edificio propio y planificar lo que debe ser una cineteca realmente en toda la extensión de la palabra. Este tipo de pláticas a veces son muy ilustrativas porque nos deja ver el trasfondo de lo que hay en, voy a decirlo de esta manera, no en una organización como esta, porque pues implica planeación, derechos, el aspecto comercial también, el aspecto educativo y muchos factores, ¿no? A mí me ha dado mucho gusto ver ahora en redes cuando suben las fotos las filas llenas de aquí de gente y que no cabe uno. Y lo primero que dijimos fue, qué padre, la verdad que qué padre, porque quiere decir que a lo mejor si empezamos por algún lado, a lo mejor por las de terror o las de suspenso, pero que sirva para jalar a la gente y que se dé cuenta de que la Cineteca está funcionando y que hay más cosas que ver, pues ya dimos un buen paso, ¿no? Un gran paso. Y además, como siempre lo he dicho, las mejores palomitas de la ciudad son las de la Cineteca. Sí, ahorita vamos por unas. Pero en verdad, muchas gracias por dejarnos ver en una breve charla contigo el cómo opera, cómo funciona. Y que aquellos de los que nos escuchan donde en sus ciudades sí tengan una Cineteca, pues que vayan. Que vayan, que la disfruten. Y nada más me quedaría, además de agradecerte, si tienes algún comentario final que hacer sobre tu experiencia en la Cineteca. No, pues mira, a mí me emociona lo que hago. O sea, mi origen por familia, mi padre tuvo un cine en la Sierra de Durango. Estuve muy cercano a la exhibición cinematográfica. Era el negocio de la familia. Pero cuando tuve la oportunidad de estudiar cine y luego volver a dedicarme a la exhibición de cine, como en este caso, pues realmente siento que hay mucho por hacer y que es la manera de contribuir a incrementar la vida cultural de Durango. Hay mucho por hacer y sí creo que el público, en efecto, aún a través de que llegan gracias al cine de terror, muchos jóvenes han vuelto, muchos espectadores que no conocían la sala ni sabían cuántas salas había adentro y nos preguntaban, hacían preguntas muy curiosas, no tenemos todavía sistema de tarjeta para pagar por boleto, todo ese tipo de cosas que ya se usan en otras partes, pues porque nunca, no sabían ni siquiera que estaba en esta calle y viven en Durango. Entonces hay mucho todavía por hacer y sobre todo yo creo que somos unos privilegiados de tener en una ciudad como Durango un lugar como este al que le dedicamos todo nuestro tiempo y nuestro conocimiento para tener la mejor sala en términos de exhibición cinematográfica que nos podamos imaginar, ¿no? No dejemos de largo de paso que hay un cine, hay unas cadenas de cine que están orientadas a la exhibición de cine comercial, pero el cine es mucho más que eso, ¿no? Y no quita el espectador puede disfrutar la sala ya un fin de semana y luego venir aquí y enriquecerse intelectualmente con lo que va a ver, sin que quede exento el placer que provoca ver una historia de calidad profunda, emocionante, divertida, estrujante, que son justamente las películas que pasamos por aquí. Así que pues tendremos, espero, Cineteca para, o espero que para otros 20 años por lo menos, ¿no? Y muchas gracias por la charla. No, a ti, Pablo, ¿tienes alguna pregunta que quieras terminar? No, realmente no, estoy bastante sorprendido por algunos datos que no sabía yo por la Cineteca, cómo se trabajaban las películas. Y espero que esta breve entrevista ha sido de mucho ayuda para todas las personas que quieran aprender más de cine, que se interesen más, que quieran conocer y aprender, y también recomendar películas que como bien mencionas, no llegan, digamos, a las grandes pantallas de los cines comerciales, pero esas en la Cineteca son muy buenas oportunidades para encontrar quizás joyitas que uno no se había dado el tiempo de poder ver y disfrutar. Pues muchas gracias, Jonathan, y estaremos viniendo más y más, porque la verdad es que hay que decirlo, lo teníamos descuidado y ahora dijimos, ¡ah, caray! Hay que venir y hay que platicar contigo y verlo y que más gente se entere. Y entre más gente se entere, más vida tendrá la Cineteca. Entonces, pues, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, y todavía no termina el año y tenemos 5 películas formidables por ver todavía en lo que concluye este mes y el periodo vacacional de fin de año. Este jueves tenemos 2 tipos de cuidado, como este homenaje a Pedro Infante. Luego, a partir del viernes, una película peruana, dominicana, española, La Fiesta del Chivo, basada en la novela de Mario Vargas Llosa. Luego, La Ley de la Calle, en el jueves de cine clásico de la próxima semana, esta gran película de Francis Ford Coppola. Después, Manchester frente al mar, la película por la que Casey Affleck ganó el Oscar. Y luego concluimos con la película que es la biografía de Chaplin, que fue actuada por Robert Downey Jr. dentro del último jueves de cine clásico. Cinco películas realmente de lujo, así que están cordialmente invitados. Muchas gracias. No, gracias a ti. Bueno, y después de esa entrevista, muy buena entrevista e ilustrativa entrevista de con Juan Antonio Larriva, que precisamente pues nos enseña mucho de cómo se trabaja dentro de una cineteca, ¿no? Porque pues la neta, como lo decíamos en la entrevista, mucha gente piensa que es Cinépolis y no, es algo muy diferente, ¿no? Si entonces, te agarras tu DVD y lo proyectas y ya tienes todos los derechos para poner. Ahí está, está. Entonces, no, hay un trabajo muy serio, ¿no? Entonces, esperamos que les haya gustado esa entrevista. Y pues nos vamos ahora sí que a la nota de también de la semana. Entre las muchas que nos soltaron este periodo de tiempo entre episodio y episodio, que fue el gran estreno del tráiler de Jurassic World, Fallen Kingdom. Uh-huh. Hay que recordar que este tráiler originalmente estaba programado la semana pasada. Pero luego, tras el lanzamiento de Avengers Infinity War, que les comió el mandado y que se robó por completo la atención de todos los medios, dijeron, estamos trabajando en los efectos, hasta la... no lo sacamos, ¿eh? Y luego después sacaron un desmentido de que, no, estaba ya programado para esta semana. Ajá, no nos engañan. Pero pues bueno, ya en la semana pues fueron, como ya es costumbre, mostrando primeros teasers y un pequeño clip, pues para ir calentando ya el camino y ir preparándolo, hasta que nos soltaron el trailer la noche del jueves. Y el viernes ya nos dieron también el primer póster oficial. Con el trailer también nos dieron la sinopsis. Y va como sigue. Han pasado 4 años desde que el parque temático y complejo de lujo de Jurassic World fue destruido por los dinosaurios fuera de control. La isla Nublar ahora se encuentra abandonada por los humanos, mientras los dinosaurios sobrevivientes se defienden en las selvas. Cuando el volcán inactivo de la isla comienza a volver a la vida, Owen y Claire organizan una campaña para rescatar a los dinosaurios restantes de este evento de nivel de extinción. Owen se siente impulsado a encontrar a Blue, su rapaz líder, que todavía está desaparecida en la jungla. Y Claire ha crecido con un gran respeto por estas criaturas a las que ahora hace su misión. Al llegar a la isla inestable, mientras la lava comienza a llover, su expedición descubre una conspiración que podría devolver a todo nuestro planeta a un orden peligroso y que no se había visto desde la prehistoria. Con todas las maravillas, aventuras y emociones sinónimas de una de las series más populares y exitosas de la historia del cine, este nuevo evento cinematográfico ve el regreso de personajes y dinosaurios favoritos, junto con nuevas razas más impresionantes y aterradoras que nunca antes habíamos visto. Bienvenidos a Jurassic World Fallen Kingdom. Bueno, ahora, si creen que nos están spoilerando la trama, pues no se apuren, porque salió su productor y comentó que solo nos están mostrando material de los primeros 58 minutos de la cinta. Ok. Bueno, de la película, para ser exacto, porque no son cintas. Sí. Entonces, que aún quedaba mucho por ver y mucho por descubrir. Entonces, obviamente, tras lo que vimos en el tráiler, la explosión de la isla Nublar, del volcán, pues sucede antes de la primera mitad. Uh-huh. Entonces, eso está ok. Ahora, y agárrense, porque además de ver a Jeff Goldblum como el Dr. Malcolm, que del cual no salía desde Lost World, hay la posibilidad de que también veamos de regreso al paleontólogo Alan Grant. ¿Sam Neill? ¿Sam Neill vuelve? Sí, está el gran rumor de que sí vuelve. Y ahora, pues, ¿qué les pareció el trailer, güey? A mí me gustó, la verdad. Te digo, yo no soy gran fanático de Jurassic Park o Jurassic World, pero me gusta. En mi infancia, pues, en parte, te tenía miedo de esas cosas. De hecho, me acuerdo una vez que estaba en el cine y sale la pierna gigantesca de un, de un dinosaurio. El T-Rex. Mi hermana se escondió atrás del asiento porque le dio miedo al T-Rex. Entonces, te digo, crecí con la saga cinematográficamente hablando. ¿Suelta tú o qué? No, Almendra, gracias, saludos. Te digo, me entusiasma y sobre todo quiero ver el trabajo que va a hacer Juan Antonio Bayona como director. Uh-huh. Es muy buen director. Sí, no creo que tenga una película mala a este punto. Y vamos a ver que en El Orfanato lo hizo muy bien. También lo hizo muy bien, para mi gusto, en Lo Imposible. No, esa pinche película me traumó, güey. Justamente dejó algo. Y en Un Monstruo Viene a Verme, no se me hace una mala cinta. No, pero es mala. Es un tema muy difícil. Exacto, sí. Es justamente a lo que iba. Entonces quiero ver lo que plantea. El tráiler pinta bien y pues las actuaciones también pintan bastante bien. Vamos a ver, vamos a ver. A mí sí me gustó. Pablo. Mira, después de cuando terminaron la primera, siempre nos preguntamos, bueno, como que en cierta forma la cerraban así bien. Y un poquito parecía a la primera. Entonces como decíamos como que ay. Y decíamos, van a regresar a la isla, van a como que a ver, como que a rescatar, que sé qué, o sea, como que en cierta forma, perdón, en cierta forma van a estar haciendo, repitiendo un poquito la fórmula de la segunda, porque van a seguir a rescatar a los animales, que sé qué, a capturarlos. Pero está, realmente, a mí se me hizo bien, digamos, porque están presentando una variedad como que más amplia así de dinosaurios. Algo que no me gustó es que como la tonadita así, tiririn, como que ya póngala completa, así como que me dio fastidiado, así como que la ponían completa, tiririn, como que no, es como que vas a poner, ponla bien o no, quítala, ¿sabes? Es como que me está molestando. Ahorita que me comenta la sinopsis, como que una amenaza así mundial, que sé qué. Yo creo que puede ir por el lado del doctor, ya es que se escapó. Sí, yo también tengo bueno, de hecho tengo mi teoría spoiler. El doctor Malcolm es el que va a dar en la madre a todo, güey. Va a ser el villano. ¿Tú crees? Para mí se me hace que él va a ser el villano, güey. Así como que estos cabrones no entienden, ya la chingada con todos y pinches dinosaurios que reinen el mundo, güey. Que el caos reine. Ya ves que su moto era el caos. Sí. Entonces para mí que él va a ser el villano escondido. Puede ser, sí puede ser. Y es que tenía un conflicto. Es que ustedes quieren los dinosaurios que estén más rápido, más fuerte, además que sea que dijo, es que eso no es natural, que sea que. Como que va a querer regresar así la naturaleza, cual. O sea, como giro de trama suena, ¿eh? Sería chido, güey. Así como que lo escuché aquí en el Freaky Podcast. Primicia. Sí, pero para mí ese puede ser el giro, ¿no? Pero a ver. ¿Qué más? Obviamente. Pues un tipo de franquicia que tenemos, ciertas cosas como que se tienen que estar así como que repitiendo. Sí, siento que la primera mitad de la película va a estar bastante predecible, o sea, como que ya vamos a ir por un stand. Y es que él menciona justamente, dijo, vamos a una misión de rescate, dinosaurios, qué sé qué. ¿Qué puede salir mal? Pues obviamente, pues todo, todo va a salir mal ahí. Es ya, como dijo el doctor Malcolm, todo empieza muy bonito hasta que empieza la gritadera. Sí, sí. Ajá. Entonces, sí siento que esa primera mitad, y qué bueno que lo mencionan, así que todavía hay cosas más adelante, pero sí esa primera mitad, sí, la primera mitad de la película ya sabemos de qué va, sabemos qué va a pasar, porque tenemos el antecedente de Jurassic 2, o sea, ya sabemos que las cosas para capturar los dinosaurios no funcionan, que sé qué, que no, bla, bla, bla, va a haber problemas ahí, pues ya no lo sabemos. Por esa parte, digamos, hasta ahí como que es mi conflicto, porque uh-huh. Obviamente, como vimos otra vez, Mundo Jurásico, como que otra vez repitiendo la fórmula de un parque, que se escapa un dinosaurio, que empieza todo mal. Bueno, en este caso, el parque ya en activo, porque el otro todavía apenas estaba en fase beta, o sea, estaba en prueba. Pero sí, ya sabíamos como, más o menos, con ese antecedente, ya sabíamos como que qué iba a ser de la película. Mira, es que luego olvidamos el pasado, pero hay que recordar de dónde viene. Jurassic Park fue la novela de Michael Crichton, que fue la versión pulida de Westworld. Uh-huh. Un parque donde la tecnología se vuelve en contra de los humanos. En Jurassic Park, él pule la idea y es la naturaleza que se vuelve en contra de los humanos por nuestra arrogancia y todo el pedo, ¿no? La historia original de Jurassic Park funciona perfecta porque es una historia muy bien escrita. Fue muy bien adaptada por Steven Spielberg. Sí, con toda la mano le echaron. Digo, hasta la fecha la ves y se ve bien todavía. Está perfecta, está completamente redonda la película. Por eso sigue siendo tan popular actualmente. También otro clásico de culto. Sí, también. Sí, sí, total. Y obviamente como pegó, dijeron, de aquí somos. Hicieron la segunda. Uh-huh. Y luego en la segunda, ¿y ahora qué hacemos, güey? Pues es que este güey no escribió una segunda novela de Jurassic Park en aquel entonces, porque después sí escribió una segunda novela. Entonces, pues hicieron ahí sus parches y pues regresa el doctor Malcolm y tiene una hija negrita y así como que a nadie le gustó eso. Y luego estaba la otra güey ahí en la isla y hace todo su pedo, ¿no? Y obviamente todos corren porque era la isla B. En la otra. Y luego en la tercera sale Sam Neill, porque pues ya tenías a Malcolm en la una, pues ahora en la tercera tienes que tener a Sam Neill, y Ray Park, porque estaba de moda por The Phantom Menace, y la historia no tiene pies y cabeza. la neta. Entonces, pues como no pegó y la neta, pues la película fue así como que un desastre anunciado, porque fue nada más por pues sacar taquilla descarada, pues ahí mató la franquicia y ahí se quedó. Cuando ahora recientemente tenemos el reboot de la franquicia con Lost World, pues todos dijimos, pues qué van a hacer, ¿verdad? Porque pues órale. Y la verdad es que hicieron una muy buena película, divertida, entretenida, 100%. No se mete en broncas, retoma la historia de una manera sin complicaciones, se va directo a la primera, ignora la segunda y la tercera. Las ignora, o sea, así como que esto nunca pasó, ¿eh? Y todo se refiere precisamente a la primera, que es la chida, la que todos recordamos padre. Porque, ¿para qué metemos el dedo en la llaga? Entonces, órale, y funcionó. Es un parque que ha estado funcionando desde el primer parque, que después se hizo, bla, bla, bla, la ley, y ha tenido quién sabe cuántos años sin ningún incidente, todo el rollo, hasta que valió madre todo. ¿Por qué? Por la codicia y la ambición. Crean un nuevo dinosaurio porque, pues porque YOLO, güey. Uh-huh. Y órale, y ya se sale de control y todo el rollo. La historia puedes decir que es muy predecible. Sí, la neta sí. Uh-huh. Estamos hablando de dinosaurios que corren, güey. O sea, no mames. Y y ya. Pero la historia estaba muy padre, estaba bien llevada. Con telequinesis, no se te olvide. Además, sí, sí. Y se transformaba, güey. Pero bueno. Pero estaba padre. Entonces, cuando dijeron vamos a hacer la segunda, o sea, tuve el recuerdo otra vez, el flashback de ay, güey, Jurassic Park 2, ¿no? A ver con qué vamos a salir. Porque esta historia, como dice Pablo, cerraba perfectamente bien y ya, o sea, ahí quedaba perfecto. Pero otra vez dices, el estudio quiere la segunda parte. Ajá. La gente nos gustó porque, pues hay que admitir, no nos gustó, queremos una segunda parte, aunque no tenga justificación, pues la queremos. Y también juntó más de $1 billón. Pues además, entonces, $1.5 billion, o sea. Pues sale la segunda historia, la segunda, ¿no? Entonces, a ver, nos dan entrever que va a haber un giro que, pues para mí se me hace que va a ser el Dr. Malcolm. Mm. Que tienen que ir a rescatar a los dinosaurios, etc, órale. Está bien, órale, en cierta forma, pues sí, ya lo vimos también en Jurassic Park 2. Pero a ver qué sale. La dinámica entre Bryce Dallas Howard y Chris Pratt. Chris Pratt, pues está chida, la neta sí está padre. Son muy opuestos y hacen buena química y todo el rollo, ¿no? Hay nuevos personajes, obviamente, expandes el elenco, etc. Órale, ya ni hablamos de los efectos especiales porque pues sabemos que están de poca madre. Eso ni siquiera ya tendríamos que mencionarlo. No, eso se da por entendido. O sea, no. Ahora hay que, desde la primera de Jurassic Park se hizo teniendo en cuenta los conocimientos de paleontología que habían en aquel entonces. ¿Te acuerdas de qué año se estrenó la primera de Jurassic Park? 94, ok. Entonces, hasta aquel entonces lo que se sabía, y así hicieron los dinosaurios, lo más apegado a lo que se conocía aquel entonces, porque hubieron paleontólogos 93, discúlpame. Okay, que en aquel entonces sirvieron precisamente como consultores para hacer toda la fabricación de los efectos especiales y el diseño de los dinosaurios y todo el rollo. Ya conforme fueron avanzando los años, obviamente, y los descubrimientos, pues se fueron sabiendo de que pues habían cosas que pues la neta pues se las inventaron porque no había otra forma y pues descubrieron que había otra cosa, ¿no? Que mejor que los dinosaurios estos, a lo mejor pues estos güeyes eran más chaparritos, o a lo mejor eran más grandotes, o a lo mejor tenían plumas, o a lo mejor no hacían graznidos, y que la chingada. Pero pues ya, como ya la hicieron, ya te plasmaron el escenario, güey, ya no puedes cambiarlo. Así es. Entonces ya no puedes decir, no, ¿sabes qué? Es que este güey no la mamamos porque era más grande, güey. Entonces vamos a hacerlo ahora más grande. No, pues ya no puedes, güey. O simplemente lo haces y nadie se dio cuenta. O sea, chingue su madre. Pero hay dinosaurios que son demasiado característicos como para que puedas hacer algo. Digo, los Velociraptors son protagonistas de la primera. El T-Rex es protagonista de la primera. El brontosaurio también es de la primera. Wow. Hay muchos que ya han ido saliendo de las películas y que ahorita voy a mencionar. Y que, pues ya no puedes cambiarlos, güey. O sea, todos sabemos que los Velociraptors básicamente eran gallinas sobredesarrolladas, pero no pasaban del metro, güey. Y en la película obviamente las hacen casi 2 metros. Claro. Porque, pues porque así salieron en la primera, en los 93, porque se pensaba que eran así. Y además por efectos dramáticos, pues ya, sí. Chinga su madre, güey, háganlo así. No pasa nada. Aparte, yo, bueno, no sé, ¿quién puede cuestionar eso? Es parte de la suspensión. Digo, de credulidad. Como lo decía ay, güey, se me fue el nombre ahorita. El que entrenó a los actores de Lord of the Rings en esgrima. Que fue el doble de acción de Aaron Friend, que decía, cuando uno de los otros entrenadores decía, oye, pero eso en una pelea no funcionaría, y el otro voltea y le dice, ¡es cine! O sea, sí, sí, aplica perfectamente esa frase aquí, ¿no? O sea, pues, oye, es que este dinosaurio, no mames, no hacía esto. ¡Es cine, güey! O sea, no mames, güey. Entonces, órale. ¿Qué dinosaurios vimos en el tráiler? Ah, porque para esto, la producción ya dijo que en esta película veríamos la mayor cantidad de dinosaurios, sí, que hayamos visto en cualquier película de Jurassic Park. Entonces, ¡oh! Ya de entrada, Simón. Bob Anderson, que por cierto falleció hace no mucho, hace como 2 años, una cosa así. Pero bueno, los voy a decir por estricto orden alfabético. El Ankylosaurus. Estos son los que parecen tortugas acorazadas, así tipo punk, ponquetas, llenos de picos y una cola así capaz de acertar tremendos madrazos para defenderse. Bueno, los vimos por primera vez en Jurassic Park 3 y en una gran escena en Jurassic World, cuando le pegan a la madre esta como huevo de vidrio, donde están los niños y que salen corriendo. Ahí los vimos. El Apatosaurus. Este dinosaurio lo vimos en la Jurassic World original, en la Jurassic World, cuando el Indominus Rex estuvo cazando por deporte a lo que se encontraban. ¿Se acuerdan cuando llegan en esa escena en el Jeep? Bajan y lo encuentran todo chingado. ¡Me muero! ¡Un médico! Y llegan y lo acarician y todo el rollo, y los asoman debajo en el valle y están todos chingados también. Ok, ese es el Apatosaurus. El Baryonyx. Estos güeyes no los habíamos visto antes. Son carnívoros y malandros. Cazan solos y pues básicamente son bullies, güey. O sea, tenían que haber malo, ¿verdad? Sí. El Carnotaurus. Este güey sí es mal pedo. Son grandotes, con patas potentes y dos cuernos tipo diablo en su cráneo, que lo hacen ver todavía más badass. Lo vimos que es el que llega el T-Rex y lo aplasta de ¡quieto, sereno, moreno! Y órale, es el Carnotaurus. El Composagnatus. Estos güeyes están chaparros. Son como una pandilla de pollos del barrio. Siempre en bola, siempre carroñeros. Los vimos en la escena de The Lost World. Son la escena donde atacan a la niña de los turistas cuando llegan a la playa, así todo nice y todo el rollo, y que la niña va de pendeja a asomarse y ve una suerte como ¡ay, mira la chinga! Y se lo chingan en bola. Hace cuenta. Son la pandilla de pollos del barrio. Y luego el Galliminumus. Esos son los Usain Bolt del mundo jurásico. Corren a madres. Casi 100 kilómetros por hora se estima. Son básicamente pollos super desarrollados, sin plumas, y han salido en todas las películas, que por cierto están bien chidos. Es la famosa escena de la persecución cuando va Sam Neill con los niños y que se esconden detrás del tronco, que hacen exactamente la misma réplica de la escena ahora en el trailer. Son esos güeyes. El peranodón. Son los pajarracos de los dinosaurios, que en sí todos eran más bien primos de los pájaros, o sea, pues no mames. Pero estos sí volaban, eran carnívoros, cazaban peces, no tenían plumas, o al menos hasta ahorita que se sepa, y los vimos por primera vez en Jurassic Park 3. Es la famosa escena del aviario donde Ray Park sale con el paracaídas, huyendo y todo el rollo. Esa es la escena. Estegosauro, otro pacífico, buena onda, amigo y herbívoro, lleno de crestas en su lomo, que emplea para su defensa. De hecho, lo vimos en los ¿cómo se llama la caricatura de los dinoplatívolos? Era uno de los buenos, del estegosauro. Bueno, es lento. Lo vimos por primera vez en The Lost World y en la segunda parte de Jurassic Park también. El Estigomoloch. Estos güeyes son como el típico pelón y dan madrazos con su cráneo. Vimos uno muy similar que se llamaba el Pachycephalosaurus en The Lost World, solo que este es su primis, es más chico y debutó en esta película. Ándale, es el estegosaurio. Mira, todos tenemos dinosaurios, ¿ves? Yo no tengo, bueno, más bien no me los traje. Manches, esa escala está bien maníaca. Es como Godzilla, mira. Bueno, sí. El estegosaurio, ¿cuál dije ahorita? El estegosaurio, ¿verdad? Sí. Y no, dije el estigomoloch. Estiraconosaurus. Este es el primo del Triceratops, pero tiene muchos cuernitos en su cresta y un cuernote en la nariz. Viajan en manada, es herbívoro también, es buena onda, y debutó en esta película. Okay. Lo vemos ahí en el trailer. El Triceratops es el primi. Es el más, yo creo, de los más conocidos de todos los dinosaurios. Lo hemos visto desde la primer Jurassic Park. Es el que caga así un cerro. Es herbívoro y es bastante pacífico. Pueden correr hasta 35 kilómetros por hora y luego se bofean. El Tyrannosaurus Rex. Es el Rex, es el rey. Es impresionante, imponente, es maravilloso. Lo vemos nuevamente que sobrevive y sabemos que es el mismo porque trae las cicatrices de su encuentro con el Indominus Rex, ¿no? Y le pone su chinga al Carnosauro. Sí, aplácate, cabrón. Órale. Digo, hay dinosaurios que son más cabrones que el Tiranosaurio Rex. Han salido algunos otros durante los estudios y paleontología y todo lo que tú quieras decirme. Pero es el Tyrannosaurus Rex. Es el dominante. Sí. Es el dominante. Es el que todos tenemos ahora sí que ahí en la cabeza, ¿no? Y el Velociraptor. Han salido en cada película. Son los antagonistas o protagonistas. Los conocemos desde el principio. Son cazadores, inteligentes, cazan en manada. Ahora vemos a Blue, que tiene un gran lazo emocional con Owen. Lo vemos también de Baby Blue. Y ahora de que regresa Blue, de ah, cabrón, yo como que te conozco, güey. Y pues bueno, ¿no? Esos velociraptos sabemos que pues en realidad eran mucho más chiquitos. O sea, Pictor Line, ¿cómo se llama? Pictor Line, ¿verdad? Sacó una infografía muy simpática de los dinosaurios, precisamente ahora con el trailer, ¿no? Donde comparaba los dinosaurios que hemos visto en películas, no nomás en Jurassic Park, sino en general en el cine, con sus versiones actuales que se creen, o eso de se creen no me gusta cómo se oye, que digamos que es el supuesto más fundamentado a través de la paleontología hasta ahorita, porque como pues obviamente pues está cabrón esto, va variando mucho conforme se van encontrando nuevos restos, ¿no? Y entonces muestran eso, lo de los graznidos, de que si las plumas, de que si corrían, de que si eran de manada, todo ese rollo. Está padre, pues la vamos a buscar y la publicamos para que la vean. Pero pues, estos son todos los dinosaurios que salieron. Se ven muchos, sí se ven muchos, pero son los mismos. ¿Crees que haya sorpresas? ¿En qué respecto? De que la misma trama introduzca nuevos dinosaurios, nuevos personajes. Sí, más sí. Mamalones que el T-Rex. Sí, sí, dijeron. Dijeron que iban a meter muchos más personajes. De hecho, en el clip que pusimos en el playlist de la semana, viene un detrás de cámaras y se ve cómo están trabajando precisamente con los dinosaurios, porque hay mucho dinosaurio que es marioneta. Okay. Creo que es el estudio Stan Winston el que los está fabricando, me parece. No estoy seguro, luego choque voy a saber. Pero bueno, el punto es que sí son reales, ¿no? Para que precisamente funcionen, porque esa es la gran diferencia entre las películas que son puro CGI. Sí. Y las películas, o sea, si necesitas tener algo a las que les palpable. Bajas el bigote y bueno, tú sabes. Exactamente. Entonces, pues el trailer se ve maravilloso, la neta, se ve muy padre, se ve divertido. Sí. Porque eso es algo que luego olvidamos mucho. Las películas deben de ser divertidas. Son películas de verano, entonces son películas de un género que, pues la neta, son para divertirte. Vas a entretenerte y ya sabes a lo que vas. Exactamente, dijo, no. No es una historia que vaya a decir, ay, no mames, me hizo meditar sobre mi vida. No, no vas a obtener El Padrino 2, es Jurassic Park 2. Bueno, Jurassic World en este caso. Que dijiste dinosaurios más amenazantes, recuerdo los Dino Riders. Que están un dinosaurio así con Dino Riders. Con armadura, luego aquí, así, misiles montados, luego rayo láser y nada. En juego estaban perrotes. Carísimos. Sí, caro como la rechingada, güey, no mames. Pero estaba bien perrotes. Entonces, pues bueno, esta de Jurassic World Fallen Kingdom se estrena el 22 de junio. O sea, plena temporada, o sea, es la mitad de la temporada de verano, o sea, exactamente en medio. El agente de Chris Pratt es el mismo agente que el de Ryan Reynolds y La Roca. ¡No! Ah, es que ahorita estábamos haciendo la investigación de quién chingados es el agente de Ryan Reynolds. Y ahorita que estábamos buscando, resultó que el mismo agente de Ryan Reynolds es el mismo agente de La Roca y es el mismo agente de Chris Pratt. No, eso explica muchas cosas. Sí, y es el que hizo el trato entre Fox y Disney. Entre Fox y Disney, me cae de madre. Entonces ahí tienen la razón. Pero bueno, todavía no salen datos de la película, ¿verdad? El estimado tiempo de la película anterior fue 124 minutos. Que estaba perfecto. Estuvo perfecto. ¿No? Estuvo bien. Sí. Bien. Sí, no. La no. Primera de Frank Jurásico, ¿cuánto duró? También con los 127, 130 más o menos por ahí. Ya te digo. Ahorita nos dicen. Ya te digo. Ya te digo porque lo que 127, 2 horas, 7 minutos. Está cordial. Por lo que mencionaste de que la primera mitad, bueno, prácticamente ya la vimos en los trailers. Nada más ya rellenar los espacios ahí que dejan el. Sí, para mí que algo quieren hacer los de InGen y el Dr. Malcolm, como que quiere ser. Para mí se me hace que puede ser la de la discordia, ¿no? El bad. Y el que viene a salvar el mundo va a ser el Dr. Sam Neill. Sí. Podría ser. Estuvo padre, digamos, que lo regresaran a él, Dr. Malcolm, porque le da el ancla emocional. Sí, sí. Que es lo padre. La escena es donde se ve que está en un comité del Senado, precisamente diciendo, pues es que pues estos güeyes ya estaban y si no tenemos cuidado, seguirán después de nosotros estando, güey. Entonces, por eso me da la pista de que, ay, este cabrón, algo trae. Sí, como que se había acabado con la espinita así de que, digamos, de que él advirtió cómo es que puede pasar esto, que está aquí. Como que no le hicieron caso y como, pues no tienen por las buenas, van a tener por las malas. Por ahí puede estar. Sí, para mí es mi gran sospecha de la trama, ¿no? Pero la verdad es que el tráiler funcionó muy bien. A diferencia, por ejemplo, de Alita Battle Angel o el de Ready Player One, que en algunos casos subieron sus comentarios en contra, a favor y todo el rollo. El de Jurassic Park fue bastante bien recibido por todos. Déjame checar cuántas vistas dio. Sí, fue muy, muy, muy alabado. La banda ha hablado bien de él. Lleva 28 millones. O sea, sí, eso es nada más de una. Entonces, el... Vamos, de este tipo de películas ya ni siquiera necesitamos hablar de los aspectos técnicos. No, aparte se le tiene un cariño especial a Jurassic Park. Sí, definitivamente. Este caso, a pesar de la segunda y la tercera, la mantienes. Porque creo que fue una escucha el que puso de que la mejor crítica que escuchó del tráiler fue su hijo sorprendiéndose entre los dinosaurios. Porque uh-huh. esa es la finalidad al final uh-huh. de cuentas, sí, ¿no? Claro. O sea, si el dinosaurio le gusta a los niños, ya, güey, ya está del otro lado. Por eso nos gustó a nosotros, güey. Sí, exactamente. Y mientras la película sea entretenida y cumpla con las expectativas que realmente son de divertirnos en el cine, no debe haber ningún problema. Sí, esperamos que la historia al menos tenga tantitos pies y cabeza y que no sea Parque Jurásico 2 o 3, ¿verdad? Pero vamos, al menos sabemos que tiene un buen director, Bayona, que no tiene mucho en su haber, pero tiene buen, o sea, pocos pelos, pero bien peinados. Sí, sí, sí, de acuerdo. Y tiene todo el trabajo detrás, porque sabemos que Colin Trevor, que era el anterior, también estuvo participando hasta cierto punto con la película para que... Fue consultor, creo. Sí, ¿no? Para que mantuviera cierta línea, uh-huh. ¿no? Y mantiene al elenco, entonces eso también está padre. Sí, no hay grandes cambios de casting. Se ve que va a haber una continuidad en función a la historia que ya nos presentaron. Eso te habla de que hay una congruencia narrativa. Entonces pinta para ser una película interesante en el verano. Uh-huh. Bueno, ya fue director de Lo Imposible, ¿no? Sí. Entonces es experto en desastres. Sí, no he vuelto a la playa. ¿Y en monstruos? No he vuelto a la playa desde que vi esa película. True story. Y aquí le vi el hombre esponja, de pronto leí Bob Esponja y dije, ¿qué? No. Otra cosa, es un corto. ¿Comentarios finales? Me gustó el trailer. Vamos a esperar la película para comprarme mi combo de gordo en el cine y verla como se debe. Sí, y ahora que están de moda hacer las de esas de palomitas, de esas, pero mi dinosaurio, güey. Cinépolis, escucha. No recuerdo si salió, nada más sacaron de promociones ¿cómo se llaman? Las cubetas, ¿no? Y vasos, creo, sacaron. Sí, estaba muy realmente tranquilo. No. Pero ahora ya es que están sacando hasta carritos de Fórmula 1. Sí, media. A ver que saquen para Parque Jurásico. Un dejo padre. Y estaría bien que sacaran, digamos, una figurita de dinosaurio. Un triceratops que se abriera ahí. Sí, un buen llavero también. Ya es que están saliendo llaveros padres. Sí, estaría chido. Bueno, pues bueno, ese fue nuestro pequeño review rápido del trailer, porque pues digo, tampoco había mucho de donde explotarle. Pero pues bueno, vamos a comenzar nada más para terminar el programa de esta semana con los saludos. Si se han dado cuenta, ya no ponemos metado el post de los saludos porque pues no es necesario. O sea, cada semana publicamos la imagen relativa de comenzamos y todos los que están ahí poniéndose, pues los mencionamos. Entonces, tranquilos. Bueno, mandamos saludos. Roger Báez, Joel Suárez Suárez, Pepe Toro, Paco Hernández, Andrés Cruz Ortiz, ingeniero Carlos Guerrero, Arink El Azarquido, Oscar Castillo, Hugo Melgarejo, Carlos Carral, Fernando Cardoso, José Gregorio Álvarez Caballo, Alexa, queremos los muffins, cabrón, no se nos olvida, ¿eh? Eduardo Díaz, Brian Dane, y a todos los que dieron su tímido like, nada más. Seth Cosnar, hermano. Fernando Cardoso, ya lo dije. Jürgen Casar Leondos. José Daniel Vargas Quesada. Jesús Monroy. Tony Soria. Andrea Luz Valadez. Alfavica Parvizal. Wendy, ya van por ti, Wendy, ya van por ti. Anwar Vázquez, Dick Laurent, Eric Shiru Parker, Andrés Cruz Ortiz, Ramón L. Morales, Daniel Durán, Arturo Cabrera, Aldin Ortega, Dana Vázquez, Joel Suárez Suárez, Rafael Alejandro Rojas Calderón, Tomás García, José Abraham Galindo Chávez, Denny Ortega Banderas, Gilberto Gurrola, el güey que escribe con Keijus y no puedo distinguir qué fregado es en japonés. Está bien que estoy cabrón, pero no tanto. Mike Valdés, Saúl Enrique López, Marco Antonio Vargas Tufiño, Víctor Martínez, Fernando Ramón Torino, Gisla Catis, Ruli Ángel, Karen Quesada, Eduardo Díaz, Barreras Joé, José Gregorio Álvarez Caballo, Luis Manuel Rocha, Víctor Hugo Coria, Lucrecia Batori, Fernando Ruiz. Entonces, esperamos que les guste este programa. Y por su tímido like. Por su tímido like. Y pues bueno. Entonces, yo mando saludos, perdón, a mi Anita. A mi hermano Santiago, mi hermana Gaby, a George Celeste Esquivel, y a Monroy, y a Spider 299. Y a Iván, que se tuvo que ir corriendo por Wendy. Uh-huh. Saludos a mi amigo Ángel Ramírez, un saludo. Y también hasta Sama-chan. Si buscan buenas reseñas de mangas ahí en YouTube, busquen su canal, se llama Sama-chan. Y tiene algo que ya me he comentado, cuando dice cómo reseñar cómics. es de que si tú eres constante y lo haces buen trabajo, puedes conseguir patrocinadores. Ella ya tiene una tienda que le patrocina los mangas. Entonces, ah, qué chido. Le dice, oye, o incluso gente le manda mangas para que ella los vaya reseñando. Entonces, para toda aquella gente que quiere interesar en ese tipo de cosas, o sea, es la constancia y la calidad del trabajo que ustedes deben estar haciendo. O sea, no nada más como que, ay, ya tengo un video y mándame cosas para reseñar. No. Tienes que picarle piedra como ella lo ha hecho de muy buena manera. Realmente está bastante padre. Y está, digamos, de top de youtubers, como de mangas. Es el número uno de los favoritos aquí en México. Realmente, buen trabajo, bien hecho. Pero es gracias, digamos, a la constancia y a la persistencia. Ese es el secreto, amigos. Ese es el secreto. Justamente. Bueno, pues este fue nuestro episodio 212, cuarto de la quinta temporada. Y esta noche nos encontramos Jean Paul, Marco Antonio y Lord Tuetanus. Nos escuchamos la próxima semana.